de Rensis. Ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy. Buenos días para todos. Ayer, una jueza de San Isidro, que fuera pareja del fiscal Nisman, terminó, Arroyo Salgado, determinando contundente en su apreciación que Leonardo Mayo, el jefe de Hinchadas Unidas, no había estado vinculado porque el arma no era esa y las balas tampoco, al crimen de los sicarios colombianos asesinados en Unicenter. Y además le recomendó a Patricia Bullrich que no volvieran a cometer este tipo de errores. En el mientras tanto, y cuando esto se conocía, un juez en Comodoro Py hizo detener a una empleada porque no acató una orden administrativa y la mandó presa. Y otro juez, a la hora, la tuvo que liberar. Hace dos días les contamos que un fiscal dejaba libre a un narco en La Matanza porque decía que todo lo que tenía, que era además un vendedor, porque así se demostró que era un vendedor, era para consumo propio. Entonces, uno va escuchando esto, uno va entendiendo que son seres humanos igual que nosotros, los jueces, los fiscales y los abogados, pero también que estamos en una maraña atrapados y en una sociedad donde lo primero que se vulnera es la ley, todo se contagia y todo se descompone. En la tarde de ayer, un oficial de la Policía Federal tuvo que detener a Rizzo, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que llevaba un arma, un revólver calibre 38, porque discutió con un motoquero, aparentemente vio que poseía un arma el policía, detuvo a los dos, fueron a la comisaría, después se demostró que tenía portación del arma, no sé por qué el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad tiene portación de arma, la verdad no lo sé. Y se inscribe otro episodio más, de que los jueces no pagan impuestos, de que si uno tiene medios económicos difícilmente termine detenido, que lo que decimos siempre, secretarios de juzgados con automóviles que no pueden pagar ni justificar por su sueldo. Y entonces, lo primero que está quebrado en la sociedad es la justicia. Una sociedad sin justicia es injusta. Y una sociedad injusta, a partir de allí, le caben cualquiera de las cosas. Y dentro de las cosas que le caben, es que los jueces, que durante 10, 12 años frenaron los proyectos que podían poner en tela de juicio la honorabilidad o la administración pública de los funcionarios del kirchnerismo, ahora, como ya se fueron, aceleren. Y al mejor estilo de lo que pasó con Menem o con De la Rúa, vayan a fondo, porque total, ya ellos no tienen el poder político. Da la sensación que los jueces son siempre oficialistas y lo que cambian son los gobiernos. Y así estamos muy complicados. Estamos muy complicados porque en la crisis de nuestra sociedad, uno de los pilares, el Poder Judicial, está bajo una tremenda sospecha. El otro poder es el poder político, que se divide en dos, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Mientras los legisladores han avanzado, porque de pasar a ser una escribanía, como ahora el gobierno no tiene mayoría, se deben discutir y se enriquecen leyes, porque el Ejecutivo manda una ley, opina la oposición y se mejoran, el Ejecutivo sigue cometiendo errores, y muy graves, muy graves. Porque, por ejemplo, el jefe de gabinete se encargó el otro día de decir, no hay que pagar el gas, no hay que pagar las facturas. 10 minutos después, supongo yo, este gobierno de CEOs y de empresarios habrá tenido un revuelo telefónico donde todos los empresarios habrán llamado, che, el jefe de gabinete no quiere que aumentemos, ¿qué pasa? Nos boicotea, nadie nos paga. Entonces ayer, muy suelto de cuerpo, Peña dijo, hay que pagar el gas, porque tarde o temprano va a haber que pagar. Bueno, yo lo anticipo al juez de la causa que lo va a recibir, que es Servini de Cubría, que hoy un abogado, Ferro, lo va a querellar penalmente por haber violado una disposición de una sala y de una cámara que congeló las tarifas y que dijo que no había aumento. O sea que no puede salir el jefe de gabinete a decir que hay que pagar porque hay un fallo judicial que todavía no terminó. O sea, lo van a querellar judicialmente y penalmente, no solamente al jefe de gabinete, sino concretamente al secretario de Energía, que violó esa ley, Aranguren, porque aumentó el 400% pese a que estaba el juicio. Dijo, bueno, no aumentamos todo lo que dijimos, pero vamos a aumentar un 400%, habiendo un juicio de por medio. Dos errores, de jefe de gabinete, de secretario de Energía. Y el anterior, de la ministra de Seguridad, que ya viene cometiendo varios. Acuérdense cuando la fuga de la Nati Compañía, lo que pasó con Patricia Bullrich. Y entonces aparece Mauricio Macri teniendo que poner la cara por los funcionarios, un poco al revés, es decir, el funcionario que nadie votó es el que debe poner la cara y ser el fusible del que la gente eligió. Y entonces tuvo que salir Aranguren a decir, bueno, Macri a decir, bueno, lo de Aranguren es una política de gobierno. Y se involucra, entonces, en esta situación. Ayer hubo una reunión donde Prat Gay, el ministro de Hacienda, maltrataba casi a otros dos funcionarios del gabinete, según confesaron los supermercadistas a la salida, diciendo que vieron que había una rispidez entre el responsable de Hacienda y otros referentes allí sentados. ¿Y por qué es esto? Porque Prat Gay sabe que Mauricio Macri está jugando a favor del presidente del Banco Central y que vislumbra que si no salen algunas cuentas haya un cambio general de gabinete y donde aprovechen allí para darle otro destino a Prat Gay. Por eso se apresuró Lustó, embajador en Estados Unidos, a tratar de desmentir que esa foto con Massa sea un compromiso con Massa. Pero el compromiso con Massa fue, si Carrió juega en la provincia, en la capital podemos hablar para que ustedes, Frente Renovador, se integren al proyecto que nosotros hacemos, si es que decido presentarme. Entonces Lustó, ahora bajando los decibeles, le dice, yo pienso en ser jefe de gabinete cuando corresponda, dentro de 4 años, etcétera, etcétera, porque si no, puede perder el trabajo que tiene como embajador y además quedar en la gatera para un posible cambio de Ministerio de Economía. Todas estas cosas pasan y la sociedad se entera poco, se entera a veces de algunas cosas parciales, y entonces uno dice, mientras estamos esperando que alguna vez haya un reconocimiento de lo que fue la usurpación y el meter la mano en los dineros públicos de los funcionarios del gobierno anterior, ayer Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner se juntó con algunos partidarios suyos, allí estaba la gente de Elías, alguna gente de la izquierda con Sabatella y demás, y gente de la Cámpora, para recordar el natalicio del comandante Chávez. Y le pasó factura al PJ, y le pasó factura al gobierno, pero no hizo un mea culpa, diciendo que nadie es perfecto, eso sí agregó, y menos yo, etcétera, etcétera, cuando le habló a los que estaban en la calle. Pero no dicen que muchos que fueron protegidos con los rangos de diputados o senadores están justamente protegidos no porque les necesitaran ser legisladores, sino porque necesitaban fueros. Y entre los que necesitaron fuero aparece Julio De Vido, que cuando Cristina asumió se quería ir y no lo dejó Cristina. Ellos no estaban muy bien, debido andaba con muy buena relación con Néstor Kirchner, con Cristina nunca se llevó del todo bien, pero finalmente Cristina quiso saber las claves de la administración, porque funcionarios de esa área, Jaime, etcétera, etcétera, visitaban asiduamente al presidente para dejar allí, según declaraciones de testigos, dinero en negro. Y se descubrió algo así como el programa 59. Yo recuerdo que Julio De Vido financió y bancó varias cosas fuera del área de su ministerio. Incluso en un momento determinado, cuando uno analizaba el gabinete, se podía decir que el único que de verdad no tenía discusiones, que era peronista en un momento determinado, que venía del peronismo, era Julio De Vido. Bueno, lo real y lo cierto es que este programa 59 fue un invento que manejó, escuchen bien porque esto no es creíble, que manejó durante 12 años 5.082 millones de pesos. ¿Para hacer cunetas? No. ¿Túneles ferroviarios? No. ¿Asfaltos de ruta? No. ¿Para financiar programas de televisión? ¿Escuchó? Pero si había una Secretaría de Planeamiento, si había una agencia paralela, si había gente que se dedicaba a eso. Bueno, De Vido tenía una caja que dispuso, escuche, porque esto no se puede creer, de 5.082 millones de pesos que le faltaron a las cloacas, a las alcantarillas, al ferrocarril, al transporte, a lo que usted quiera, del área de él le faltaron, y que las usó para financiar programas de televisión y además producciones de filmaciones, etcétera. O sea, un área que no tenía nada que ver. ¿Pero por qué se hacía de ahí? Porque estaba la billetera. Esto pasó entre el 2012 y el 2015, el presupuesto. No es que llegó hasta el final, Estoy hablando de 3 años. En los 12 años, ese programa 59... si usted lo tiene que multiplicar, calcule que si del 2012 al 2015 manejaron 5.082 millones, multiplíquelo por 12 después lo que habrán hecho, no sé. Pero se ha determinado que 1.128 millones fueron para producciones de televisión para 300 programas. Una cosa notable, ¿no? Y que además, esto es increíble, pero es así, gente muy conocida, como Andrea del Boca, por ejemplo, haciendo programaciones dirigidas por su propio padre, cobró 25 millones de pesos. Por nombrar una de las tantas famosas que aparecen en la lista, si uno investiga, que recibieron dinero. O sea, se compraban además voluntades de actores y de actrices que después salían a ser kirchnerismo puro en la televisión, en la radio, en los medios gráficos. Porque claro, no es que estaban convencidos del relato, estaban convencidos de la billetera. Entonces, uno se pone a pensar cómo se hace ante jueces que ponen presos a los empleados, fiscales que dejan libre a los narcotraficantes, abogados que andan con revólver 38 por la calle. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para intentar establecer un nivel diferente en una sociedad que se zambulle todos los días en el lodo y que nunca se termina de sacar el barro. ¿Y cómo hacemos para no tener que amanecer todos los días pensando cómo viajo a mi trabajo? Porque ayer se habló mucho del paro del Sarmiento en los medios de comunicación, se escuchó mucho al Rubio Sobrero, pero muy pocos dijeron que los trenes no funcionaban, no porque no querían andar los maquinistas, que querían trabajar, no porque la Unión Ferroviaria en general no quisiera trabajar, querían trabajar, no porque no quisieran trabajar los señaleros, querían trabajar, sino porque los muchachos se pusieron en la vía y se mandaron una choriciada. Cortaron el ingreso y salida de los trenes cruzándose en la vía. Después discutimos si es justo o injusto que echen 60 personas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una metodología que copian de quienes ahora tienen un sindicato gracias a la administración anterior en subterráneos y que usaron para hacer las huelgas ese mismo método, tirarse a la vía. O sea, se muestra el poder de fuego no porque exista ese poder, sino por lo que le acabo de decir, se interrumpen las vías. Y no estoy discutiendo si es justo o injusto, ¿eh? Estoy hablando de otra cosa, de la metodología. Y entonces un enojado presidente de Ferrocarriles Argentinos, ayer Orfila, o de presidente, no, el presidente de Ferrocarriles Argentinos, del ferrocarril que le corresponde, decía, vamos a aplicar todo el rigor de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no lo aplicaron ayer, que 350.000 personas no pudieron viajar? ¿Porque hasta último momento estuvieron negociando? No, no es cierto lo que se dijo, porque los dirigentes sindicales, Sobrero, le dijo, tienen que recomponer a la gente de la que echaron ustedes, que hacía la limpieza, si no, no levantamos el paro. O sea, no había mucha negociación, era eso. O levantamos el paro cuando la gente se reincorpore, y la gente no la habían echado, estaba suspendida. ¿Y por qué la habían suspendido? Porque dice que se habían negado a limpiar y habían hecho que se atrasaran los servicios de trenes. ¿Y por qué se habían negado a limpiar? Porque dice, según el presidente de la empresa, porque dicen que no había luz en un lugar y una canilla no funcionaba. Bueno, por empezar, la canilla tiene que funcionar y tiene que haber luz. Empecemos por el principio. ¿Y qué dice Sobrero? Que había habido un accidente, una persona perdió una pierna, etcétera, etcétera. El presidente dice que eso fue posterior, fue un lamentable accidente y no sé cuánto. Y se ponen las dos partes a querer justificar posiciones, y a ninguna de las dos partes le importan los 350.000 argentinos que tuvieron que viajar como pudieron en el día de ayer por una puja que se tiene que resolver de otra forma. Que se tiene que resolver de otra forma. Mientras esto pasa, la sociedad todos los días recibe un cachetazo porque no sabe qué le van a cortar, qué servicio va a funcionar, pero eso sí, el jefe de gabinete dice, prepárense la billetera para pagar. Yo digo, ¿por qué no le dicen en un mensaje a las empresas como Edenor y Edesur que siguen cortando electricidad sin que le preocupe a nadie del gobierno? O lo que pasó ayer en Mar del Plata, donde en la audiencia pública unas 500 personas que estuvieron en el Minela, donde hubo más de 130 oradores, que no es vinculante, que organizó la provincia de Buenos Aires, pero que afuera estaba la CGT, la CTA, ONG, vecinos protestando, porque prepárese usted que vive en La Plata, viene el aumento de tarifa de la electricidad, del agua y de todos los servicios que maneja la provincia. Porque más allá de que había una cautelar, etcétera, etcétera, ahora después de la audiencia pública, esto desaparece y se viene el aumento. Entonces, cuando lo único que se piensa, en este caso del AP, es en los aumentos, y Edesur y Edenor en los aumentos, y nadie exige servicios, calidad, por las cosas que se brindan, uno se siente un paria en su propio país. Y además, cuando uno tributa, honestamente, se siente un estúpido porque hoy empieza otra vez el blanqueo, que castiga a los que pagamos los impuestos como corresponde y que beneficia a los evasores. Y el gobierno piensa estructurar su economía con un montón de dinero en negro que los evasores y los que delinquieron no cumpliendo todas las leyes tributarias van a traer generosamente, según cree el gobierno, a las arcas del Estado Nacional para poder financiar lo que ellos creyeron que lo iban a financiar desde el exterior y que hasta ahora no viene un cobre. ¿Ustedes se dan cuenta? El blanqueo de capitales es un premio a los que no cumplieron con la ley. Mientras esto ocurre, y mientras pasan cosas con las jubilaciones, donde ayer hubo una enorme cantidad de consultas de los pobres jubilados que están siempre atentos a ver si pueden recibir algo más, y cuando tenemos una canasta básica para el jubilado, sin hacer ningún lujo, que supera los 11.000, 12.000 pesos, y una jubilación que nos llega a la mitad, la mínima, y que nadie habla de aumentar la mínima, y que como ayer decía un oyente aquí, tuvo que hacerse una operación en Santa Lucía y tuvo que gastar de sus 4.000 pesos que cobro, 4.000 y pico de pesos, 1.500, porque hay que comprar los insumos, porque el Estado no le da insumos, porque no tiene presupuesto. Entonces, uno dice, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para poder ayudar a ese jubilado que no hizo a lo mejor un juicio porque no estaba en condiciones económicas, a lo mejor porque no sabía, a lo mejor porque no le importó, porque a lo mejor estaba esperando que algún político le arreglara realmente ante las promesas que le hacía, y solamente aquellos que iniciaron causa, gastaron plata, tiempo, pusieron abogados y demás, van a tener alguna posibilidad de ver un reajuste? De cualquier forma es mejor esto que nada, por supuesto. Pero siempre seguimos en la injusticia. Siempre seguimos en la justificación. Siempre nos paramos ante la opción de decirle al otro, no, bueno, tenía un montón de droga, pero lo dejamos libre porque era para consumo propio. No, puse presa a la empleada porque yo soy un juez de la nación y tengo la facultad de hacerlo. No, yo ando con un revólver de 38 porque soy el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿No le parece a ustedes que estamos fuera de foco? ¿No nos está pasando algo y no nos damos cuenta de que estamos perdiendo el concepto de vivir en una sociedad? Porque, repito, la portación de armas, que se lo dan a gente de las Fuerzas Armadas, a gente de seguridad, etcétera, etcétera, y puntualmente a algunas personas, hay que documentarla muy bien. ¿Cuál es la documentación que puede presentar Rizzo, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que le den portación de un 38? Porque si él puede tener una amenaza, se imaginan los periodistas, tendríamos que andar con una ametralladora. ¿Cómo funciona esto? ¿Se habrá equivocado Platón cuando imaginó la República? ¿Qué será el sentido de reunirse ayer Macri con el emir de Qatar y pedirle que invierta a un hombre que es multimillonario, que maneja, entre otras cosas, la cadena Al Jazeera, que maneja un equipo de fútbol de París, que maneja negocios de todo tipo? ¿Qué le pueden decir? Che, venía a hacer negocios a la Argentina, trae plata a la Argentina. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se convence para que venga el emir a invertir en la Argentina, dándole ventajas? Porque si no, no se puede. Traigan la plata a los evasores, que van a tener ventajas. Ahora, si usted cumplió toda su vida, trabajó y se jubiló con la mínima, voy a usar un término muy duro, muy guarango, pero muy real. Jódase. Hey. ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Miren, el otro día hablamos, hace dos días, con un diputado radical de Santa Cruz, con Costa, que destinó toda su artillería contra los Kirchner. Y hemos entrado en el listado de saber qué ha declarado patrimonialmente cada legislador y nos encontramos con una novedad. Que Eduardo Costa, este hombre que nosotros entrevistáramos, es el diputado que declaró mayor patrimonio de todos los diputados nacionales. Está hablando de que tiene 135.369.864 pesos con 3 centavos. O sea, es el hombre de mayor cantidad de dinero, el diputado radical de Santa Cruz, de todos los diputados nacionales, según sus propias declaraciones. Pero la sorpresa está que otro legislador de Santa Cruz es el segundo más rico de todos los diputados que se sientan en la bancada. ¿Saben quién es? Máximo Kirchner, 42.373.233 pesos con 40 centavos. Ahora, por primera vez, luego de haber sido electo diputado nacional por Santa Cruz en octubre de 2015, el hijo de dos presidentes hace pública su declaración de patrimonio por ser diputado nacional. Después, ¿sabe quién sigue? Es notable, ¿no? Un abogado de obreros que es la tercera fortuna de los diputados nacionales. Héctor Recalde, 36.332.432 pesos, el jefe del bloque del Frente para la Victoria. Después aparece más modestamente un ex gobernador, fue gobernador de Misiones, ahora diputado nacional, Mauricio Clos, que declaró 29.480.139 pesos con 39 centavos. Después, podemos encontrar el sexto lugar, aparece el primer hombre del macrismo, Pablo Torello, 24.348.481 pesos con 94 centavos, los representantes de nuestro pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Qué dice Diego? Buen día, Miguel. Por lo menos hoy con un poquito menos de frío que ayer y con sol. Bueno, pero todavía no apareció el sol, pero no, el sol está siempre. El sol está siempre. Vos no lo ves. El día que el sol no aparezca, se acaba la vida en la Tierra. Bueno, pero todavía no está brillando en el firmamento. Tampoco hasta que no gire la Tierra brilla. No va a brillar. La Tierra no terminó de dar vuelta alrededor del sol, viejo. Y bueno. Bueno, tiene que apurarse un poco porque nos vamos a congelar todo. Tenía razón aquel que dijo, paren el mundo, me quiero bajar. Y lo sí. Que gira, lo que gira la Tierra. Por supuesto. No, yo también me quiero bajar. ¿Cómo hago? Y no sé. Bueno, ¿qué tenemos? Queda para una hoy? Forma, pero no es la más correcta, que es cuando nos vamos. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy es el Día de la Cultura Nacional. No se nota, ¿eh? No se nota, pero es en homenaje al escritor, historiador, educador Ricardo Rojas, que nació en San Miguel de Tucumán el 16 de septiembre de 1882, falleció en Buenos Aires el 29 de julio de 1957. Periodista y escritor, provenía de una de las familias más influyentes de Santiago del Estero, donde su padre llegó a ser gobernador. Pasó su infancia en Antaje, una pequeña localidad de Santiago del Estero, y luego se trasladó a Buenos Aires para proseguir con su formación académica. Llegó a ser rector de la Universidad de Buenos Aires entre 1926 y 1930, y desde ese año militó en la Unión Cívica Radical, lo que le valió la cárcel. Fue desterrado a la Isla Grande de Tierra del Fuego, en el penal de Ushuaia, donde escribió su obra Archipiélago, sobre la historia de los yaganes y los zonas y su religión, su pensamiento, el pensamiento que de ellos tenía también Charles Darwin. Fue rector de la Universidad de Buenos Aires durante el segundo mandato de Hipólito Yrigoyen. Sus escritos fueron elogiados por Miguel de Unamuno, Leopoldo Lugones, Manuel Chávez, Arturo Jaureche y muchos otros. Se dio su casa en la calle Charcas 2837 de la ciudad de Buenos Aires al Estado argentino para que se convirtiera en un museo a su muerte. El traspaso de todo su patrimonio y documentos que incluye, se dio en febrero de 1958, incluye una extensa biblioteca, mobiliario, piezas de arte y documentos. Allí funciona el Museo Casa de Ricardo Rojas, que instituyó para las investigaciones dedicadas a difundir el pensamiento y la obra de del escritor, así como la literatura argentina y latinoamericana. Le pusieron su nombre a calles de la provincia de Córdoba, en las localidades de Victoria y San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, y en Resistencia, Chaco. Su obra, El Santo de la Espada, sobre la vida de José de San Martín, fue llevada al cine en 1970 por Leopoldo Torres Nilsson. El título de su libro, en referencia al prócer, se ha convertido en lugar común y es una de las mayores marcas de Rojas en la cultura nacional, ya que muchas se refieren, cuando hablan de San Martín, al Santo de la Espada. Escribió poesía de corte neorromántico y tradicional, obras de teatro basadas en temáticas incas, y su preocupación por la identidad nacional derivó en un interés por rescatar el legado incaico para América, en contraposición a la influencia internacionalista de las vanguardias europeas de la primera posguerra. Lo que se ve en su trabajo, Eurindia, se destacó por sus obras eruditas y ensayísticas. La más importante es su monumental Historia de la Literatura Argentina, 8 volúmenes, y una de sus obras más ambiciosas fue La Restauración Nacionalista, publicada en 1909, y se le deben también libros de inspiración histórica, crónicas de viajes y biografía. El literato Ricardo Rojas, hoy en su homenaje, conmemoramos el Día de la Cultura Nacional. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 6 de la mañana, 34 minutos, 7 grados 9 la sensación térmica. Bueno, otro empate de los juveniles argentinos, Rodolfo. ¿Cuál de ellos? Los juveniles más viejos. Más viejos. Los sub-23 empataron 0-0 con México y cerraron su gira por Centroamérica. Fue en el Cuauhtémoc de Puebla ante 15.000 personas y Argentina jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos por expulsión del defensor de Vélez Sarsfield, Lautaro Gianetti. De allí mismo se van a Río de Janeiro sin volver por la Argentina. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Al servicio de la unidad nacional. también con su presencia puso el sello a esta ambición nacional del encuentro definitivo de una conciencia nueva que nos pusiera a todos en la tarea desinteresada de servir la causa común de los argentinos. No sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas, que por haber sido clara, sincera, invidente, permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final, y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha, fui recibido con confianza en la escena oficial que presidía el presidente muerto. Ahí nace una relación nueva, inesperada, pero para mí fundamental, porque fue posible ahí comprender él su lucha, nosotros nuestra lucha, y a través del tiempo y de las distancias andadas, conjugar los verbos comunes de la comprensión de los argentinos. Pero guardé yo en lo íntimo de mi ser un secreto que tengo la obligación de exhibirlo frente al muerto. Ese diálogo amable que me honró me permitió saber que él sabía que venía a morir a la Argentina, y antes de hacerlo me dijo: quiero dejar por sobre todo el pasado este nuevo símbolo integral de decir definitivamente para los tiempos que vienen que quedaron atrás las divergencias para comprender el mensaje nuevo de la paz de los argentinos, del encuentro en las realizaciones, de la convivencia en la discrepancia útil, pero todos enarbolando con fuerza y con vigor el sentido profundo de una Argentina postergada. Por sobre los matices distintos de las comprensiones, tenemos todos hoy aquí en este recinto que tiene el acento profundo de los grandes compromisos, decirle al país que sufre, al pueblo que ha llenado las calles de esta ciudad sin distinción de banderías, cada uno saludando al muerto de acuerdo a sus íntimos convencimientos, los que lo siguieron siempre con dolor, los que lo habían compartido con comprensión, pero todo el país recogiendo su último mensaje: he venido a morir en la Argentina, pero a dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Frente a los grandes muertos, frente a los grandes muertos, tenemos que olvidar todo lo que fue el error, todo cuanto en otras épocas pudo ponernos en las divergencias y en las distancias. Pero cuando están los argentinos frente a un muerto ilustre, tiene que estar alejada la hipocresía y la especulación para decir en profundidad lo que sentimos y lo que creemos. Los grandes muertos dejan siempre el mensaje. Habrán de disculparme que en esta instancia de la historia de los argentinos, precisamente en estos días de julio, hace 41 años, el país enterraba a otro gran presidente, el doctor Hipólito Yrigoyen. Lo acompañó su pueblo con fuerza y con vigor, pero las importantes divergencias de entonces colocaron al país en largas y tremendas discrepancias. Y como un símbolo de la historia, como un ejemplo de los tiempos, como una lección para el futuro, a los argentino. Este viejo adversario despide a un amigo. Un día como hoy nacía Ricardo Balbín, 1904. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. 6 de la mañana, 43 minutos, 7-9 la temperatura. ¿Qué dicen los diarios del interior, Cecilia? Bueno, Miguel, en Santa Fe piden la indagatoria del presidente de Colón, José Néstor Viñati, apoderado de la empresa Dabefa, sospechada de elevación impositiva por 4 millones de pesos. La AFIP comprobó que la empresa dedicada al sector agropecuario presentó declaraciones juradas truchas. Afirmó el ministro de Seguridad de La Pampa que no renunciará a su cargo. El Consejo Deliberante Local le pidió su destitución tras la muerte dudosa de un cazador furtivo en el campo de Lominquey. Juan Carlos Tierno dijo que tiene el respaldo del gobernador Berna y no va a renunciar. Continúan los operativos antidrogas en Misiones. En las últimas horas en Monte Carlo se secuestraron 553 kilos de marihuana que transportaba un navío por el río Paraná procedente del Paraguay. En Jujuy, el gobierno dispuso asueto administrativo y escolar por los festejos y el Día de la Pachamama. El próximo lunes, 1 de agosto, será la fecha. El decreto establece que durante toda la jornada se efectuarán actos en veneración de la Madre Tierra y el reconocimiento de los pueblos originarios. Y finalmente, polémica en Mendoza por las funciones que cumple el titular de Inspección de Seguridad, quien al mismo tiempo es defensor de dos delincuentes que atacaron una estación de servicio con armas y una picana. Marcelo Puerta afirmó que no es ilegal ejercer a fusiones y que la ley no se lo impide. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hoy, 19 de julio de se cumple el aniversario de que en 1966, se produjo la ignominiosa noche de los bastones largos. Así se denominó el desalojo por parte de la Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina el 29 de julio del 66 de las 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires, ocupadas por estudiantes, profesores y graduados, en oposición a la decisión del gobierno militar de intervenir las universidades y anular el régimen de gobierno. El mes anterior, el 28 de junio del 66, el teniente general Juan Carlos Onganía había derrocado al gobierno electo de Arturo Illia y dado inicio a la dictadura autodenominada Revolución Argentina. Las universidades públicas estaban entonces organizadas de acuerdo a los principios de la reforma universitaria, que establecía autonomía del poder político y el cogobierno tripartito de estudiantes, docentes y graduados. La represión fue particularmente violenta en las facultades de Ciencias Exactas, Naturales y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal Argentina, que se encontraba bajo intervención militar desde el 28 de junio del 66, tenía órdenes de reprimir duramente. El nombre del hecho proviene de los bastones largos usados por efectivos policiales para golpear con dureza a las autoridades universitarias, los estudiantes, los profesores y los graduados, cuando los hicieron pasar por una doble fila al salir de los edificios luego de ser detenidos. En el caso de la intervención de la Facultad de Ciencias Exactas, Rolando García, hoy una celebridad mundial, el decano de ese entonces, se hallaba con el vicedecano Manuel Sadowski cuando entraron dos policías y salió a recibirlos diciéndole al oficial que dirigía el operativo: ¿cómo se atreve a cometer este atropello? Todavía soy el decano de esta casa de estudios. Un corpulento custodio lo golpeó en la cabeza con su bastón. El decano se levantó con sangre sobre la cara y repitió sus palabras, y el represor repitió el bastonazo por toda respuesta. Fueron detenidas en total 400 personas y destruidos laboratorios y bibliotecas universitarias. En los meses siguientes, cientos de profesores fueron despedidos, renunciaron a sus cargos y abandonaron el país. En total emigraron 301 profesores universitarios, de ellos 215 eran científicos. 166 se insertaron en universidades latinoamericanas, en Chile y en Venezuela. Otros 94 en universidades de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y los 41 restantes se instalaron en Europa. Equipos completos fueron desmantelados. Es lo que sucedió con Clementina, la primera computadora de América Latina que había sido construida por Ferranti. Del Reino Unido renunciaron y emigraron los 70 miembros del Instituto de Cálculo de Ciencias Exactas, donde era operada esta computadora, y lo mismo sucedió con el Instituto de Radiación Cósmica, que fue desmantelado. Algunos de los profesores e investigadores afectados por el gobierno de facto fueron Adolfo Rafael Chamorro, arquitecto, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, quien fuera profesor titular de la Cátedra de Construcciones de la Universidad de Buenos Aires. Sergio Bagú, historiador y sociólogo, uno de los pioneros de la teoría de la independencia. Félix González Bonorino, geólogo más eminente del país. Ricieri Frondizi, filósofo y rector de la UBA. Rolando García, epistemólogo, físico, meteorológico de fama internacional. Tulio Alperín Dongui, uno de los principales historiadores de América Latina. Pablo Miguel Yakovsky, matemático, decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Eugenia Calnay, meteoróloga premiada en el 2009 por la Organización Meteorológica Mundial. Gregorio Klimovsky, epistemólogo considerado uno de los máximos en lógica y filosofía de la ciencia del país. Caterine Castello de Cesari, astrónoma de fama mundial. Telma Reca, psicóloga, directora del Instituto de Psicología Evolutiva. Juan Roderer, físico a cargo del Instituto de Radiación Cósmica. Y Manuel Sadowski, que había introducido la computación en el país. Con la intervención del gobierno militar, las universidades se aplicó una estricta censura en los contenidos de enseñanza universitaria y se desmanteló un proyecto reformista de universidad científica de excelencia sobre la base de la estrecha vinculación entre investigación y docencia. El hecho está considerado como una referencia central de la decadencia cultural y académica y de la fuga de cerebros en la Argentina. La dictadura de Juan Carlos Onganía demostraba su ignorancia y desprecio por los profesionales de la cultura en la Argentina. Había que aplicar el viejo axioma: un pueblo inculto es fácilmente dominable. Desmantelar las universidades era solo el comienzo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis. Hola. Lo escucho. Buen día, señor Derrensis. Tito Luna, acá de Ciudad Evita, partido de La Matanza. No, quería contarle, pues, ya que hay muchas noticias malas, que destacar que esta semana fui a acompañar a mi hija al hospital Balestrini, acá en Ciudad Evita, acá en Camino Cintillo, Ruta 21. Que queda enfrente donde era antes el regimiento, el 3 de Infantería, ¿vio? Quiero destacar la muy buena atención. Estuvimos más o menos una hora 45 minutos, le hicieron análisis de sangre, de orina. Mi hija está anémica y tenía pérdida de sangre. Después nos recetaron remedio, fuimos a la farmacia del mismo hospital y nos dieron los remedios gratis, ¿no? Quiero destacar eso, la buena atención, el hospital muy limpito, lindo, y quiero destacarlo porque hay muchas noticias malas y que en nuestra Matanza, estoy un poco contento, hay un hospital muy lindo que atiende bien, y eso que viene mucha gente de la zona sur, ¿eh? Viene gente de Matanza y de la zona sur. Y en este hospital, señor de Renzi sabe que colabora mucha gente ad honorem, muchos vecinos cortan el pasto, limpian el baño, hay mucha gente de eso. O sea que en nuestra Matanza tenemos el Hospital Battini, que es modelo. Y le quiero agradecer, señor de Renzi, que recién me hizo emocionar el discurso del doctor Balbín, ¿no? Cuando despidió a nuestro general, que lo extrañamos todos los días. Gracias, señor de Renzi. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel, buen día a todos. No es buen Dios, Vicente de Bursaco. Hoy es, la iglesia recuerda a una mujer que compartió contemporánea con Jesús, Santa Marta. Estoy mirando acá la traducción del nombre Marta, que es del hebreo, quiere decir la señora del hogar. Marta, la señora del hogar. Un nombre bastante común. Yo tengo una hermana recientemente fallecida que se llama Marta. Un testigo de Jehová ayer en Villa Pinedal fue baleado, y como los testigos de Jehová no se dejan hacer transfusiones de sangre y demás, no quiso ser atendido y se murió. Digo esto porque ya que estamos hablando del santoral, hay cosas que no se pueden creer ni se pueden entender, pero los testigos de Jehová no dejan que se haga transfusión de sangre de otra persona. Este hombre había sido baleado y murió. Sí. Sí, es una mala interpretación bíblica del uso de la sangre de lechón, que se usaban los judíos. Esto está muy mal, esa conducta, porque tenemos la obligación de cuidar nuestra salud con medios que, si hace bien la transfusión de sangre, me da vida, entonces yo soy un suicida. Es la interpretación, va contra el quinto mandamiento de la ley de Dios, no cuidar la salud, no matar, dice el quinto mandamiento, quien no cuida su salud se está matando. Esto es no es recta doctrina, esto de prohibir la transfusión, es un grave error, ¿no es cierto? Una pregunta, Vicente, ¿el suicidio, eso es valentía o es cobardía? Es cobardía, hay que enfrentarla, hay que tener coraje. Coraje quiere decir corazón. Un día, yo diciendo eso mismo por televisión, me llama una señora y me dice, usted no sabe nada, mi hijo se suicidó por amor, ¿no? Y me quedé pensando, pero seguí sosteniendo de que para mí era más fácil tener un minuto de valentía para suicidarse y no tener la valentía de enfrentar la vida. Es muy importante esto de aclarar. No, digo esto y pregunto esto, porque hoy es el aniversario del suicidio de René Favaloro. Bueno, se dice que lo mataron a él para sacarlo del medio, eso nunca se investigó. Ojo, yo no creo que, personalmente, para nada creo que se haya suicidado. ¿Se mató? Se mató, está comprobado. Es ahora, lo que se hace, las pruebas se falsifican. Bueno, hasta luego. Adiós. Decime, Diego, ¿qué podemos agregar de Favaloro? Porque vos sabés que uno de los que le tuvo que decir que no había posibilidad de detención y demás durante el gobierno de la Rúa, ¿sabes quién era? ¿Quién? El actual jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta fue uno del que le dijo que no había plata. Sí. Que no le iban a dar un préstamo. Bueno, vamos a tratar de recordar un poco a Leonor Favaloro. Había nacido el 14 de julio de 1923 en La Plata, ¿no? Exactamente. Un hincha de Gimnasia Furioso. Hace 16 años se cumplen hoy de la muerte de Favaloro. El 26 de julio del año 2000, después de una larga carrera profesional que lo había acumbrado en lo más alto de la consideración mundial, el cardiocirujano platense René Favaloro se quitaba la vida disparándose un tiro en el pecho, sumiendo al pueblo argentino en un profundo desconsuelo. Le había escrito minutos antes una desesperada carta al entonces presidente Fernando de la Rúa, en la que reconocía estar cansado de tanto luchar y luchar, y pedía un salvataje económico para la fundación en medio de críticas al sistema de salud argentino. Favaloro se había conectado previamente con autoridades del gobierno de la Alianza con el objetivo de que el Estado cancelara las deudas que mantenía con la institución que se encontraba al borde de la quiebra con millonarias deudas. La eminencia médica estaba angustiado porque la falta de fondos significaba más despidos y tal vez el cierre de la clínica dedicada desde su inauguración en 1975 no solo al cuidado de pacientes, sino también a la docencia y a la investigación. Decía un agobiado Favaloro en su última carta al presidente de la Rúa. Si se lee mi carta de renuncia a la Cleveland Clinic, está claro que mi regreso a la Argentina después de haber alcanzado un lugar destacado en la cirugía cardiovascular se debió a mi eterno compromiso con mi patria. Nunca perdí mis raíces, volví para trabajar en docencia, investigación y asistencia médica, y la primera etapa en el Sanatorio Güemes demostró que inmediatamente organizamos la residencia en cardiología y cirugía cardiovascular, además de cursos de posgrado a todos los niveles. Le dimos importancia también a la investigación clínica, en donde participaron la mayoría de los miembros de nuestro grupo. En la asistencia exigimos de entrada un número de camas para los indigentes. Así, cientos de pacientes fueron operados sin cargo alguno. La mayoría de nuestros pacientes provenían de las obras sociales. El sanatorio tenía contrato con las más importantes de aquel entonces. La relación con el sanatorio fue muy clara. Los honorarios provenían de donde provinieren, eran de nosotros. La internación del sanatorio, sin duda, la mayor tajada. Nosotros, los honorarios, pagábamos las residencias y las secretarias y nuestras entradas se distribuían entre los médicos proporcionalmente. Nunca permití que se tocara un solo peso de lo que no nos correspondía. A pesar de que los directores aseguraban que no había retornos, yo conocía que sí lo sabía. De vez en cuando, a pedido de su director, saludaba a los sindicalistas de turno que agradecían nuestro trabajo. Ese era nuestro único contacto. A mediados de los 70 comenzamos a organizar la fundación, primero con la ayuda de la CEDRA, creamos el Departamento de Investigación Básica que tanta satisfacción nos ha dado, y luego la construcción del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Cuando entró en funciones, rodado de los 10 mandamientos que debían sostenerse a rajatabla, basados en el lineamiento ético que siempre me ha acompañado, la calidad de nuestro trabajo, basada en la tecnología incorporada, más la tarea de los profesionales seleccionados, hizo que nos faltara trabajo. Pero debemos luchar continuamente con la corrupción imperante en la medicina, parte de la tremenda corrupción que ha contaminado a nuestro país durante todos los niveles sin límites de ninguna naturaleza. Nos hemos negado sistemáticamente a quebrar los lineamientos éticos, como consecuencia jamás dimos un solo peso de retorno. Así las obras sociales de envergadura no mandaron ni mandan sus pacientes al instituto. Los que tendrán que narrar de las innumerables entrevistas con los sindicalistas de turno, manga de corruptos que viven a costa de los obreros y compran fundamentalmente con el dinero de las obras sociales que corresponde a la atención médica, lo mismo ocurre con el PAMI. Esto lo pueden certificar los médicos de mi país, que para sobrevivir deben aceptar participar del sistema implementado a lo largo y ancho de todo el país. Valga un solo ejemplo. El PAMI tiene una vieja deuda con nosotros. Desde el año 94 o 95, de 1.900.000 pesos, la hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado un retorno que nos pedían, como es lógico, no a mí directamente. Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema que se ha ido incrementando en estos últimos años, deberíamos tener 100 camas más. No daríamos abasto para atender toda la demanda. El que quiera negar que todo esto es cierto, que acepte que rija en la Argentina el principio fundamental de la libre elección del médico, que terminará con los acomodados de turno. Lo mismo ocurre con los pacientes privados. Hace muchísimos años debo escuchar aquello de que Favaloro no opera más. ¿De dónde proviene ese infundio? Muy simple. El paciente es estudiado. Conclusión, su cardiólogo le dice que debe ser operado. El paciente acepta y expresa sus deseos de que yo lo opere. Pero como usted sabe que Favaloro no opera hace tiempo, yo le voy a recomendar un cirujano de real valor, no se preocupe. El cirujano de real valor, además de su capacidad profesional, retornará al cardiólogo mandante un 50% de los honorarios. Varios de esos pacientes han venido a mi consulta, no obstante las indicaciones de su cardiólogo. Doctor, ¿usted sigue operando? Y una vez más debo explicar que sí, que lo sigo haciendo con el mismo entusiasmo y responsabilidad de siempre. Muchos de esos cardiólogos son de prestigio nacional e internacional. Van a los congresos. Y muchos de ellos me abrazaron, algunos con lágrimas en los ojos. Pero aquí vuelven a insertarse en el sistema y el dinero es lo que más les interesa. La corrupción ha alcanzado niveles que nunca pensé presenciar. Instituciones de prestigio como el Instituto Cardiovascular Buenos Aires, con excelentes profesionales médicos, envían empleados bien entrenados que visitan a los médicos cardiólogos en sus consultorios. Allí les explican los mecanismos de retorno y los porcentajes que recibirán no solamente por la cirugía, los métodos de diagnóstico no invasivo y todo está incluido. No es la misma institución, no es la única. Médicos de la Fundación me han mostrado las hojas que le dejan con todo muy bien explicado y, llegado el caso, una vez el paciente operado, el mismo personal entrenado visitará nuevamente al cardiólogo, explicará al detalle la operación económica y le entregará el sobre correspondiente. La situación actual de la Fundación es desesperante. Millones de pesos a cobrar por la tarea realizada y es el único riesgo que no podemos rechazar. Es fácil decir, no hay camas disponibles. El doctor Favaloro terminaba su carta al presidente de la Nación diciendo que el año pasado debí participar en varios países, desde Suecia a la India, escuchando siempre lo mismo, la leyenda. Estoy cansado de luchar y luchar, galopando contra el viento, como decía Donata, no puedo cambiar. No ha sido una decisión mía fácil, pero sí meditada. No se hable de debilidad o valentía. El cirujano vive con la muerte, es su compañera inseparable y con ella me voy de la mano. Solo espero que no se haga de este acto una comedia y al periodismo le pido que tenga un poco de piedad. El doctor René Favaloro, en el emocionado recuerdo, el médico rural, el eminente cirujano, pero sobre todo el hombre íntegro y honesto, un inmortal que merece todo nuestro respeto y admiración y que se mató para mostrarle al establishment cómo lo habían empujado a hacer esto. 7:06 Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Un cable fichado en México da cuenta que los jugadores del Sub-23 fueron robados por los que estaban ahora con Chiqui Tapia, presidente de la delegación, en una discusión con los propietarios del hotel y los administradores donde la selección juvenil pasó la noche y descubrió que al regresar del partido amistoso con los mexicanos le habían robado en todas las habitaciones. No solamente cuestiones de valor, sino que podría llegar a faltar parte de la documentación que se está investigando. Por otro lado, también se robaron bolsos de la utilería. Escándalo en el amistoso de fútbol del juvenil. Ya no le falta nada a los representantes de la AFA. Es la hora 7:08, 7 grados 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El escándalo de los datos del ANSES quiere ser justificado diciendo que Cristina Fernández usó 40 veces datos privados del ANSES. De todas formas, cuando una cosa anterior está mal, no se justifica que en los nuevos quiera estar bien. Anoche Mauricio Macri cenó con el emir de Qatar y además hoy lo hará con el presidente de México, Peña Nieto, a quien sería bueno que le comenten que en su país le robaron a los jugadores juveniles. Se confirmó, es oficial, el INDEX termina de decir que en junio cayó la actividad industrial en el país 6.4%. Es el peor mes de lo que va del año el mes anterior. Desafortunadas declaraciones del jefe de gabinete, tarde o temprano habrá que pagar aumentos tarifarios. Parece ser que las empresas aprietan a los CEOs que las representan en el gobierno de Macri. Diez minutos pasaron de la hora 7. Aranguren a la justicia por el tope en la suba de gas, por la firma de la resolución 129, a pesar de que el gobierno anunció que el alza no se aplicaría hasta que la Corte Suprema no avance. A hoy será penalmente querellado. Del exterior, Hillary Clinton se presentó como la salvadora de los Estados Unidos. La mujer dijo que va a gobernar para demócratas, republicanos y para todos los norteamericanos, en alusión al loco Trump, que dice que va a gobernar solamente para los que corresponde y sacando a los latinos a latigazos del país. Patricia Bullrich puso en alerta a las fuerzas de seguridad por los juegos en Río de Janeiro. Gendarmería, prefectura y policía en estado de alerta. El tema es saber cuáles son las condiciones técnicas de nuestras fuerzas civiles armadas, que son esas tres mencionadas. El Papa en Polonia pidió que se le dé albergue a los inmigrantes. Hoy visitó un lugar en Auschwitz donde fue muerto un católico que se inmoló porque había pedido por los judíos, fue llevado allí y asesinado. La Iglesia Católica lo transformó en santo. En ese lugar y en silencio estuvo el Papa argentino. Asumió Kuczynski, presidente de Perú, y habló de modernización del país en 5 años. Varios presidentes latinoamericanos estuvieron presentes, entre ellos el argentino. Al saludarlo, Macri habló de la necesidad de unir lo del Pacífico con el Mercosur. Y a propósito, hoy es el aniversario de la creación del Mercosur. En 1986, los presidentes de nuestro país y de Brasil, Raúl Alfonsín Fulques y Raúl José Sarney, firmaban en Buenos Aires los acuerdos económicos de integración mutua, base para la futura creación del Mercosur. El antecedente político lo había tenido el general Perón cuando creó el ABC Argentina, Brasil y Chile con los presidentes Getúlio Vargas e Ibáñez del Campo. En aquel momento Perón ya tenía cubierto no solamente el Atlántico sino el Pacífico con la participación de Ibáñez del Campo. 7 de la mañana, 13 minutos, 6 grados 3 la sensación térmica, la columna mercurial está marcando 4.7. El pronóstico en Buenos Aires, probables neblinas con bancos de niebla en área suburbana, cosa que está ocurriendo, conduzca con cuidado, cielo algo parcialmente nublado, la máxima para hoy 13 grados, para mañana sábado, cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector este, por la tarde-noche el tiempo estará de mejorando con vientos leves del este, mínima de mañana 8, máxima 15, el domingo, cielo nublado y lluvias, tormentas aisladas, vientos leves del sector este, mínima para el sábado 13, máxima 16. Es la hora 7:14 minutos en la Antártida Argentina, en este momento 7 grados bajo cero, el cielo está parcialmente nublado, vientos moderados a regulares del oeste, con visibilidad buena, la máxima será de 0 grados, están de verano los argentinos de la Antártida. En Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas y Redenta, en poder del pirata inglés, con lluvias y vientos huracanados, 2 grados, la máxima será de 6, Georgia, Sandwich y Cetra del Sur, sin pronóstico. El deporte por Belgrano. En River, el defensor ecuatoriano Arturo Mina llega el lunes, realizará la revisión médica y firmará contrato por 4 temporadas. El equipo juega el domingo en Formosa a las 18 para iniciar su participación en Copa Argentina. Lo va a hacer ante Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto. Más de 300 metros de cola de aficionados en Formosa esperaron por la noche para comprar hoy cuando se inicie la venta de populares. En River, la única duda, aunque Marcelo Gallardo va a confirmar hoy el equipo, la duda es la presentación de Jonathan Maidana, que practicó con normalidad y podría ser titular. De no jugar, lo haría el juvenil Gonzalo Montiel. La probable del millonario con batalla, el paraguayo Jorge Moreira, Mercado, Maidana o Montiel y Casco, Poncio, Ignacio Fernández, D'Alessandro, Gonzalo Martínez, Mora y Alario. Entre los suplentes, la nueva joya del club, Tomás Andrade, 19 años, bonaerense de Temperley. Ese enganche ya lo comparan con D'Alessandro, casi no come carne roja, no toma alcohol ni gaseosas y hace yoga. El rival es Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, un club de 84 años de vida. El equipo juega en el Torneo Federal B, su estadio es el Coloso de Barrio Sarmiento, en la calle San Luis de Venado Tuerto. Todos sus futbolistas son profesionales. El director técnico es el ex arquero Marcos Anguila Gutiérrez y el principal del referente de los jugadores es el veterano Mario Pierani, que mañana cumple 38 años, jugó en 12 clubes, 3 de Rosario, Argentino de Rosario, Tiro Federal y Central Córdoba, y también en clubes de Chile y de Uruguay. En Independiente, mañana a las 15 en el Estadio Ciudad de la Plata, se presenta frente a Gimnasia. Este partido es amistoso, concurrirán las dos parcialidades al Estadio Ciudad de la Plata. En las redes sociales los hinchas se muestran disconformes con la política de compras e Independiente, muchas salidas, pocas incorporaciones, y recuerdan que en realidad no compraron jugadores en los puestos que había pedido Gabriel Milito, un arquero, un zaguero que también pudiera jugar de lateral por la derecha, un centro medio y dos extremos. Siguen intentando por Germán Conti, por el arquero Damián Martínez, y no llegará Pablo Pérez, el volante de Boca que estaban buscando. En el partido de mañana va a estar entre los suplentes y probablemente juegue algunos minutos, la joya de Independiente, Ezequiel Barco, enganche 17 años, fue promovido desde la sexta división por Gabriel Milito. Ya el club le hizo contrato hasta mediados del año 2019. Continúa hoy la actividad en Copa Argentina, 32avos de final a las 17 en el estadio de Banfield. Dirigirá Nicolás La Molina. Dos equipos que participan en la B Nacional, Nueva Chicago y Ramón Santa Marina de Tandil. El ganador de esta llave enfrentará en 16avos de final a Boca. Nueva Chicago anuncia a Alejandro Sánchez, Vivas Valdés, Pacheta y Monteagudo, Axel Suárez, Vera Fattori, Nicolás Rizzo, Paso y Melo. El director técnico que debuta en el club de Mataderos, Damián Timpani. Ramón Santamarina con Papaleo, Politano, Piñero, Aguirre, García Basso, Pierce, Milton, Zárate, Fredes, Jonathan, Charles, Facundo Castro y Martín Michel. El director técnico es Mauricio Closer. En el caso del fútbol también amistoso para hoy, Copa Río de la Plata, es una copa extraoficial entre campeones de Argentina y Uruguay, a las 20:45 en el Estadio de Lanús, con arbitraje de Fernando Rapalini. Lanús frente a Peñarol de Montevideo, el Granate anuncia Monetti, Alejandro Silva, Gustavo Gómez, Braghieri, Pasquini, Román Martínez, Iván Marcone, Miguel Almirón, Lautaro Acosta, San y el juvenil Marcelino Moreno, con la dirección técnica de Jorge Almirón. Por Peñarol se anuncia Guruciaga, Andrés Rodríguez, Valdés, Bresani, Olivera, Ángel Rodríguez, Gonzalo Pereira, Urruti, Divela, Novik y Murillo. Dirige técnicamente Jorge Da Silva. Una fiesta se va a realizar en Lanús, prácticamente continuación de los festejos por el título de campeón. Realizarán previamente al partido sorteos por importantes premios y habrá número musical con show de rock de Bersuit Vergarabat. El sub-20 torneo de la Alcudia en Valencia, España. La selección argentina empató con México 1-1. Partido correspondiente al grupo B. El gol argentino lo anotó el delantero de Racing, Brian Mancilla. En el hockey femenino, las Leonas, un tercer partido amistoso con Corea del Sur. Habían perdido el primero, ganado el segundo. Ahora empataron 2-2. Los goles del equipo argentino, Pilar Campoy y María José Granato. Sábado y domingo van a enfrentar en otros dos amistosos a Alemania. El martes viajan a Río y el 6 de agosto debutan en los Juegos frente a Estados Unidos. Estarán en el grupo de primera fase también junto a Japón, Gran Bretaña, India y Australia. Los varones del hockey ya están en Río de Janeiro y también debutan el 6 de agosto, pero frente a Holanda. En el handball masculino amistoso, hoy en SAC de Villa Ballester a las 19, segundo partido frente a Egipto, con el que días atrás empataron 23-23. El jueves próximo en Brasil juegan un último amistoso enfrentando a la selección de Suecia. En el tenis internacional, el Challenger de Biella en Italia, a punto de comenzar, Guido Andreozzi, el porteño, frente al brasileño Tomás Bellucci. En el Challenger de Zweningen, Holanda, eliminado el rosarino Facundo Bagni, número 94 del mundo, perdió con el holandés 482 del ranking, Talon Grieksport, que le ganó 7-6, 7-4 en el tiebreak y 6-4. Ayer, manteros de Morón, que estaban trabajando en el centro de Morón con venta de mercaderías de procedencia dudosa y que habían sido desalojados por la policía de la provincia a pedido de la municipalidad, prendieron fuego frente al Consejo Deliberante de Morón. Dicen los concejales que habría una mano extraña de la política detrás de la mafia de los manteros de Morón. 7 de la mañana, 22 minutos, 6 grados 3 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo por internet, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Hola, hola, hola. ¿Miguel? Sí, buen día. Bueno, hace un rato se hizo un merecido homenaje. Yo soy uno de los muchísimos seres humanos que estamos con vida gracias a los trabajos y a su inteligencia. Gracias de todo corazón, doctor René Favaloro, por ser lo que fue, como médico, pero fundamentalmente como ser humano. Recién vos hablabas hace un minuto. Miguel, ¿sí? Vamos a llamar de vuelta a mejorar la línea porque no sale bien esa línea. Bueno. Hasta luego. 7 de la mañana, 23 minutos, 7.9 la temperatura, 6.3 la sensación térmica. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La temperatura máxima para la jornada de hoy, 13 grados. Mañana tenemos 8 de mínima, 15 de máxima. El domingo, 13 de mínima, 16 de máxima. Notable lo del domingo, con una máxima y una mínima muy cerca, y más elevada la mínima, ¿no? Apenas 3 grados de diferencia entre mínima y máxima, con lluvia para el día domingo. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Miguel, recuperamos la llamada con Lentino. ¿Lentino? Sí, bueno, ¿se escucha? Ahora sí. Bueno, perfecto. También hablaste que un día como hoy, en 1986, se firmaba un acta para la integración argentino-brasileña. ¿Vos sabés que se considera que el proceso de integración entre Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay, que puso en marcha Alfonsín, fue uno de los de sus logros que al final quedaron a media, porque si bien se continuó con el Mercosur, no está cumpliendo lo que debió ser? Vos sabés que casualmente, un 29 de julio, pero de 1856, se firmó también otro tratado de paz, amistad, comercio y navegación argentino-paraguayo. Vos sabés que en el artículo primero de ese tratado de paz, comercio y navegación con Paraguay, que firma el gobierno argentino, decía que habrá perfecta paz, sincera amistad entre la Confederación Argentina y la República del Paraguay, y se comprometían a consolidarlo perpetuamente. El segundo dice que adoptan base para sus mutuas relaciones la estricta y franca reciprocidad. En el tercero dice que si aconteciere una de las partes contratantes ya en guerra con otra tercera, la otra parte se conservará neutra. Es decir, si hay un tratado de paz y amistad y ese país está en guerra, no te podés quedar neutro. Artículo cuarto. En el caso del artículo anterior, mirá lo que dice: los ciudadanos de la potencia que se conserve nuestra podrán continuar su comercio y navegación con el Estado en guerra. Es decir, hay contrasentidos acá. Y en el artículo 5, para que no haya dudas sobre cuáles son los objetos llamados de contrabando de guerra, ahí habla de cañones, mortero, buses, lanzas, dardos, granadas, correas de caballería, sillas de montar y todo lo que sea manufacturado para la guerra. Pero no habla, por ejemplo, de la venta de animales. Y el negocio de Urquiza, precisamente, fue la venta de caballos, que se lo vendía a las partes que estaban en guerra posteriormente. El artículo 15 es demasiado llamativo. Dice: ambas partes contratantes se comprometen a no emplear en el servicio militar de mar o tierra los desertores del ejército de la otra, y conviene en la extradición de los soldados y marineros de guerra desertores, cuando fueron reclamados por los cónsules o vicecónsules respectivos. Se estaban preparando para que los desertores de uno no puedan ser tomados por el otro, porque si se preparaba una guerra ya con tanta anticipación, estamos hablando de pocos años después, entre Argentina, Brasil, Uruguay contra el Paraguay, los que iban a tener desertores en serio iban a ser las tropas argentinas, porque los paraguayos era muy difícil que desertara a alguno. Y queda aplazado, según el artículo 24, el arreglo de límites entre la Confederación Argentina y la República del Paraguay. Es decir, que lo que pudiera pasar en el futuro con los límites quedaba en el aire, como decía un famoso legislador en nubes de Úbeda. Bueno, un día como hoy también, en 1863, Lincoln, el presidente norteamericano, promulga la ley del ojo por ojo, por la cual autorizaba a fusilar un prisionero confederado por cada negro prisionero fusilado en el sur. Esto se trata de la versión yanqui de la ley del talión, un castigo que ya viene del 1728 antes de Cristo. Vos sabés que estos códigos viejísimos de la Babilonia Hammurabi se utilizaron hasta en la Biblia. Las leyes escritas en piedra eran inmutables, y este concepto pervive en la mayoría de los sistemas jurídicos modernos, es decir, la inmutabilidad de la ley. Cuando la ley está hecha por los hombres, y lógicamente deben ir variando de acuerdo a la cultura, a las nuevas culturas, a la nueva forma de pensar, siempre en sentido positivo, en sentido más humano. Ahora, la invariabilidad de la ley o la inflexibilidad de la ley se aplica generalmente, además de todos los códigos, se aplica generalmente en lo que se llama la propiedad privada. Y, por ejemplo, es inamovible en los préstamos dinerarios, donde se ha llegado a lo más grave, que es el anatocismo, es decir, el interés sobre intereses. Bíblicamente, históricamente, ya que estamos hablando de un código Hammurabi, un código inamovible, bíblicamente el interés está castigado, se considera ruin, se considera perverso, y hemos llegado a que hoy los bancos, las financieras, aplican anatocismo, es decir, interés sobre intereses. Mes a mes cierran la cuenta, agregan el interés adeudado y vuelven a aplicar interés sobre los intereses, cuando en realidad antiguamente, jurídicamente, cuando un juicio se iba a ejecutar, se hacía el cálculo del capital inicial adeudado, se le agregaban los intereses de ese capital y esa era la deuda a liquidar. Pero no, ahora no, se cierra mes a mes el capital más los intereses, y sumados al mes siguiente se le aplica el interés sobre el capital y también sobre los intereses. Lo que pasa es que estos intereses, de esta manera, multiplican geométricamente las deudas. Eso era, por ejemplo, lo que pasó ya en máximo sentido con la 1050, porque además de los intereses se le aplicaba la inflación. O sea que era interés sobre el interés más la inflación, y los intereses sobre la inflación más el interés. Es decir, una ruindad total en la que el ojo por ojo y la aplicación estricta de la ley del talión y del código Hammurabi se aplica en la actualidad. Muy bien. La seguimos la próxima. La seguimos. Buen fin de semana. Bien, igualmente para ti. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Sí, Gastón, buen día. Buen día, ¿cómo te va, Miguel? Bien. Bueno, vamos con un par de temas que tienen que ver con el consumo y con los alimentos nuestros de cada día. Hablábamos ayer del tema de este proyecto para mejorar el tema de la cadena láctea, de toda la situación de que el productor pueda cobrar más. Bueno, algunos detalles más de esto. Lo que está pidiendo este proyecto, que está presentado por las cuatro entidades gremiales del campo, Sociedad Rural, CRA, Federación Agraria y Coninagro, es que los productores, las usinas lácteas, reciben un peso con 50 de lo que están cobrando, y vaya eso a un fideicomiso que finalmente vuelve al productor, y ese peso con 50 eleve a 5,50 los 4 pesos por litro que promedio están cobrando los productores en las distintas cuencas lecheras. Esta negociación le está llevando, el pedido lo hizo Burja, le hicieron las entidades a Burja, y Burja está presentando esta propuesta porque las entidades específicamente lecheras, como la Asociación de Productores de Leche y otras que hay, bueno, quedaron en muy malas relaciones con el gobierno después de esa reunión de comienzos del mes de julio, cuando se levantaron de la mesa de negociaciones ante el subsecretario Alejandro San Martino porque no se tocaba el tema precios. El tema es que en esa reunión debe ser una semana pasada, otra reunión, los empresarios del supermercados adujeron cuestiones de agenda y no asistieron en esa reunión de hace una semana atrás, que no es esta en la que se levantaron los productores, sino otra que finalmente no se hizo. Por otra parte, ayer en el ámbito del Ministerio de la Producción hubo una reunión de parte del Gabinete Económico. Estuvieron el Ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, el de Producción, Francisco Cabrera, el de Agroindustria, Ricardo Burzaile, el Secretario de Comercio, Miguel Brown, y la Subsecretaria de Alimentos y Bebidas, Mercedes Nimo, junto con algunos de los representantes de los supermercados, que no fueron todos, algunos estaban de vacaciones, aunque sí estuvieron los número uno de Carrefour, de Josimar, Impulso de Corrientes, y ejecutivos, no los presidentes, de Coto, de Cencosud, que es Disco y Jumbo, Walmart y Día. La negociación más complicada está en el tema de los lácteos, también se trató el tema del aceite, y bueno, dicen desde el lado de los supermercados, es que hay que barajar y dar de nuevo. ¿Qué es lo que le están pidiendo desde el gobierno? Es que los supermercados le paguen a las lácteas, básicamente las dos más importantes, Mastellone y Sancor, más rápido. En la actualidad, dependiendo de cada cadena de supermercados, los pagos de los supermercados a las lácteas están entre 30 y 35 días. En el caso, bueno, esto es lo que se está pidiendo, y esto de alguna forma agilizaría el tema de que se le pague a los tamberos, y está el tema de ese fideicomiso, que es otra cuestión. O sea, hay dos cuestiones: la agilización de que los supermercados le paguen más rápido a las usinas lácteas, y que después, además, resignen un peso con 50, como decía. Es medio complicado la cuestión, pero es lo que se está barajando. Por el tema del lado del aceite, bueno, hay un compromiso para mantener ese fideicomiso, para mantener un precio más bajo en el mercado local, que sería hasta fin de año. Y por otra parte, un señor llamado Juan Vasco Martínez, que es el director de la Asociación de Supermercados Argentinos, hizo hincapié en la necesidad de asegurar el abastecimiento por parte de los grandes productores de aceite, en este caso, porque dijo: nosotros, por los supermercados, somos los que ponemos la cara ante los consumidores cuando hay faltante de producto. Bueno, así están las cosas en el tema de los lácteos y los aceites. Ayer contaron algunos de los supermercadistas que estuvieron reunidos con el Pratgay, que dice que no trató muy bien a los funcionarios que estaban allí, entre ellos a Buireal, el ministro de Agroindustria de la provincia. De la Nación. Y que evidentemente, lo venimos comentando hace mucho tiempo atrás, acerca de que hay cuatro o cinco líneas económicas dentro del gobierno, se sabe que el ministro viene del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, que incluso ya lo hemos comentado nosotros, que ha tenido problemas con algunos segundos que vienen de la fundación del PRO. Tengo una pequeña corrección, el ministro Burzaile es del radicalismo de la provincia de Formosa, es formoseño. Claro, y viene del radicalismo y eso a veces le marca alguna diferencia en función de ayudar al productor más pequeño, con conceptos que en la Fundación Pensar lo tienen a lo mejor pensando las grandes empresas. Entonces, hay unos cortocircuitos no declarados en el área esa. Y parece ser que no fue bien tratado adelante de los supermercadistas, o por lo menos no fue muy tenido en cuenta, en su opinión, a pesar de que estaba presente en la reunión con el ministro de Hacienda. Me da la sensación que estamos ante, a lo mejor me equivoco, pero que estamos ante los últimos meses de Pratt Gay, que quizá el fusible sea el presidente del Banco Central, no lo sé, pero... El, que lo reemplace a Pratt Gay. ¿Cómo? Vos decís que cuando te referís al titular del Banco Central, que podría reemplazar a Pratt Gay en el actual cargo. No sé, me da la impresión que Macri está recortando más para ese lado. Me parece a mí, ¿eh? Sí, el tema porque de que... vos sabés que cuando no se acierta o no se encuentra el rumbo, no se encuentra la forma, no puede el presidente salir a poner la cara como la está poniendo para cubrir al ministro de Energía o para cubrir las áreas que están mal comunicadas o como quieran ponerlo, porque es al revés. La gente votó al presidente y los fusibles tienen que ser los funcionarios, ¿no? Sí, no, está claro, está claro. El tema que vos mencionás de Pratt Gay, de maltrato hacia, en este caso, Urzaile en esa reunión, también parece ser que sucede a nivel general. Yo el dato que tengo es que cuando hay reuniones de gabinete económico o de gabinete inclusive, Pratt Gay muchas veces no va, manda a su segundo, y el segundo lo que hace es tomar nota de lo que se dice en la reunión y dice, bueno, lo voy a consultar con mi jefe, que es Pratt Gay. Entonces... algo está pasando, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, habrá que ver qué pasa, pero el tema es que hay internas, obviamente, como cualquier elenco de gobierno, y en este caso, bueno... Sí, pero lo que ocurre es que vos no podés, no podés aceptar que haya dicotomía económica en un momento de la crisis que se está viviendo, donde hay cinco opiniones que deberían ser coincidentes y son dispares. Entonces, ¿para qué lado se sale, no? Sí, no, eso está claro. Me parece que el esquema de cinco, el área económica dividida en cinco, parece ser que no cuadra, no termina de cuajar, y amén de las internas propias de cada ministerio. En el caso sería de... bueno volver a hablar con el ministro de la provincia, ¿no? Pero, perdón, de la provincia es Leonardo Sarkis, el de la Nación es Ricardo Burzaile. Perdón, sí, de la Nación, discúlpame. Está bien. Me estoy equivocando yo con el concepto, sí. Correcto, bueno, por eso, para aclarar. No, está claro, sí. Bueno, vamos a intentarlo, vos sabés que... Porque sí, es difícil, sí. Es difícil, pero la vez que lo logramos fuimos, coincidimos en un evento que pudimos engancharlo ahí, que pasamos la grabación. Pero bueno, vamos a tratar de... Sería interesante insistirlo. Sería interesante porque evidentemente, no para que hable de estas cosas, sino para que hable un poco de las necesidades de la política del área, y a lo mejor él se está cuidando de no hacer muchas declaraciones, fíjate que no sale mucho al hablar, ¿no? Pero ha estado... Y era un hombre que cuando era legislador hablaba muy seguido, ¿no? Sí, digamos, en la rural ha estado estos días varias veces en distintos actos, y bueno, va a estar por supuesto mañana en el acto inaugural. Se ha reunido con los colegas, bueno, digamos, en cuestiones informales, ¿no? Así al paso, no ha habido tampoco grandes momentos para charlar demasiado. Pero bueno, el hombre no rehúye el diálogo, pero sabemos que está más que ocupado. Sí, se puede ser interesante. Por supuesto, ya que me pedís esto, te aclaro que a Alfonso Colareco, que vos me pediste hace ya un par de semanas, legislador del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires, que presentó un proyecto que tiene media sanción sobre agroquímicos, está inubicable. Le hemos dejado reiterados llamados en su teléfono celular por de texto, de voz, y no contesta. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo. Muy bien. La seguimos la semana que viene. La seguimos el lunes. Buen fin de semana para todos. Gracias. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA. en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Diego? Buenaventura Luna es el nombre artístico de Eusebio de Jesús Doherty, que nació el 19 de enero de 1906 en Huaco, provincia de San Juan. Falleció el 29 de julio de 1955. Periodista, músico, compositor, poeta, libretista, conductor de radio y político. Tuvo una gran influencia en la música folclórica de nuestra patria. Nació en Huaco, que es una pequeña localidad del departamento de Jáchal, en la provincia de San Juan. Su padre, Ricardo Doherty, fue el primer intendente de Jáchal y un permanente luchador para que el ferrocarril llegase a esa localidad del norte sanjuanino. El apellido Doherty es como se pronuncia el apellido de su ancestro, John Doherty, que se escribía y se pronuncia Doherty, que era un soldado irlandés reclutado forzosamente y que llegó a la Argentina, al virreinato del Río de la Plata, como soldado en la primera invasión inglesa. Cuando cayeron vencidos, lo enviaron con otros detenidos a San Juan, y cuando los devolvieron a su patria, Doherty decidió quedarse en la Argentina, se instaló en Tucumán, y allí nace la que sería la familia de Buenaventura Luna. Buenaventura Luna comenzó con el folclore, intentó manejarse en política, cosa que no pudo, y luego de abandonar la militancia en la Unión Regional Intransigente para dedicarse a la música y al periodismo, al ser Juan Domingo Perón electo presidente de la Nación en el 46, se afilió al Partido Peronista. En 1935 había organizado un programa en Radio Grafiña, hoy Radio Colón de San Juan, titulado Zafarrancho Vocal, donde difundía poesías y las interpretaciones del dúo Tormo Canales, que estaba conformado por Antonio Tormo y Diego Canales. Compuso canciones folclóricas y dirigió varios grupos musicales, entre ellos La Tropilla de Huachipampa, uno de los primeros en tener éxito masivo, integrado junto con Antonio Tormo y Diego Canales. A fines de la década del 30, condujo El Fogón de los Arrieros por Radio El Mundo de Buenos Aires, un programa de música folclórica de alcance nacional. Y en el 49 decidió realizar el proyecto de una antología bárbara, un musical que rescatara y difundiera el canto perdido en las tradiciones argentinas y reivindicar lo bárbaro, porque Luna se oponía a la dualidad civilización o barbarie que estableció Domingo Faustino Sarmiento, que está aceptada como un principio básico de la cultura oficial argentina, incluyendo en la noción de barbarie a la cultura folclórica, que, como todos sabemos, quiere decir folclore, el saber del pueblo. Buenaventura Luna rescató la cultura popular en el canto perdido, que fue transmitido en el 49 por Radio Belgrano, interpretado por el grupo Los Manceros de Tulum, que organizara para ello. Escribió numerosas canciones y falleció el 29 de julio a los 49 años a causa de un cáncer de laringe que le había hecho prácticamente perder la voz. Al fallecer, su cuerpo fue cubierto con su poncho y ubicado inicialmente en el Panteón de Sadaic, en La Chacarita. En su entierro, el dúo Alfonso y Zavala cantaron una tonada. En 1956 se cumplió su deseo de ser enterrado al pie de un algarrobo en su pueblo Huaco, donde actualmente se encuentra su tumba. Todos los 29 de julio, los estudiantes del pueblo realizan una guardia y los cantores llegan hasta el lugar para cantar y bailar al pie de su tumba. Buenaventura Luna, Antonio Tormo y Diego Canales nos regalan uno de aquellos temas de la tropilla de Huachipampa. Idia y Siriaco, amboleo muchos guanacos, mis paisanitos de Huaco. Don Buena, me mate un rayo si allá se habla de otra cosa que de la fiesta gloriosa del 25 de mayo. Entonces, de entrar a tallar y largar nomás los hoyos. Hubiera visto a los criollos, a los palenques llegar. De los puestos de la sierra bajaban pa'l rancherío, almareando la gran perra su paso al mujerío. Qué paisanos bien montados, qué escarciadores los fletes. Y estaba todo el poblado adornado con gallardete. No me admira lo que vais contando agora, Siriaco, porque pa' querer al país no hay criollos como hay en Huaco. Hijos son de los varones gloriosos de Chacabuco, los que entonaban canciones entre tajos de facones y balazos de trabuco. Los de las bravas legiones de Güemes el guerrillero, los que tenían el cuero chamuscao por los cañones. Los de la zamba orillera no vaquean en la ciudad, bailad en fiesta ranchera mientras canta campo afuera su tristeza montonera el gauchaje que se va. Los últimos gauchos para dónde irán, van flotando al viento sus negras melenas, rota las espuelas, roto el chiripá. Se van silenciosos, ni una triste queja, ni un triste campero quisieron cantar. Los últimos gauchos, los leones vencidos, se van galopando para donde irá. Boleadoras, lazos, hinchas y culeros, se llevan con ellos y la tarabia. Objeto de rabia rompieron sus violas, después apagaron el gaucho fogón. 7 de la mañana, 50 minutos, 6 grados 3 la sensación térmica. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 9 décimas. Ayer y hoy por Belgrano. Como una bandera sus negras melenas, se agitan al viento en el último adiós. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmé de esquina a Rosarena en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, no falta nada, Daniel. Le robaron a los jugadores en México. Allí le llevaron todo lo que podían. Menos mal que los pasaportes se salvaron porque estaban en el estadio. Parte de la hostelería, bueno, por supuesto estaba en el estadio. Otra parte se la robaron. Robaron alhajas, relojes, computadoras. Bueno, lo que se pudieron llevar. En México le robaron a los juveniles. Y Chique Tapia está ahí como único dirigente cuando la AFA no existe, porque virtualmente y legalmente la AFA ya está con una comisión normalizadora y Tapia está porque quiere, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Está porque, bueno, es el cargo que él tenía. Y bueno, sigue poniendo el pecho. Y alguien me dijo, entre jueves y viernes vuelve Chique Tapia y se arregla o se pudre todo. fue lo que me dijeron los dirigentes del ascenso. Ayer Marín dijo que no se van a mover del millón, del millón 800, de los 1.800 millones, mejor dicho. Hay mucho malestar y yo creo que en estas condiciones, por lo que dijo Nicolás Russo, si no mintió, no arranca ni el campeonato de primera, Miguel. Lo que pasa es que Russo tenía aspiraciones y se le quedaron truncas. Claro. También, viste, pone leña al fuego. Sí, sí, seguro. También hay un costado político detrás de la relación de Russo. Porque él era el candidato del macrismo en Lanús. Sí. Después fue el candidato de Massa. Después tampoco cumplió las expectativas porque podría haber ganado y no se manejó bien. Y en realidad, más allá que es un buen dirigente de Lanús, en la política, él es concejal en Lanús, en la política no se manejó con la claridad necesaria y Macri le está, o el macrismo le está pasando factura, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. Hoy a las 17 van a jugar por Copa Argentina Chicago-Santa Marina de Tandil en cancha de Banfield. El ganador va a enfrentar en la próxima ronda a Boca Juniors. Perdóname, mira, fíjate vos cómo es esto, ¿no? Si él se hubiera quedado en el espacio del macrismo, a lo mejor hubiera sido intendente. Claro. Y los agentes de Lanús no tendrían el problema de tenerlo a Grindetti, un hombre que tiene cuentas en el exterior y que además no es que lo denunciaron ahora o aparece ahora con estas cuentas. Yo recuerdo que cuando era responsable de manejar la economía de la ciudad de Buenos Aires, Margarita Stolbizer lo denunció. Eso te iba a decir, Stolbizer ya la había denunciado. No ella, sino el partido de ella. El GEN. El GEN lo había denunciado. Sí, es verdad, sí, bueno. Y bueno, hablando de este muchacho de Grindetti, dicen que el loco, este muchacho que para muchos está insano, que está separado de su cargo en El Porvenir, que tiene una perimetral de 100 metros, y no puede ingresar al estadio, dice que le fue a pedir jugadores a Grindetti, porque si se soluciona todo, y El Porvenir tiene que jugar en la C, no tiene jugadores, en la C se firman contratos, y no hay ningún contrato firmado, si arranca el campeonato hoy por hoy, El Porvenir no tiene jugadores. Y dicen que fue a hablar con Grindetti este muchacho. Bueno, a ver, Flandria tiene un amistoso mañana en Pilar, juega con Excursionistas. Se retiró el histórico volante italiano Juan Heredia, 417 partidos con la camiseta del Sportivo Italiano, solamente superado, vos te vas a acordar, Miguel, por Daniel Palito Díaz, con 496 presencias con la camiseta de Italiano. En Capaceres... Espera, estás hablando del Porvenir recién. Rodolfo... El arquero del Porvenir era Pedrón, ¿no? Sí, sí. Pedro. ¿El médico? ¿Sí? Sin acento, Pedro. ¿Cómo? Pedro, yo sin lo tengo acento. Como Pedro también. No, porque yo le hice una nota cuando él era cirujano en el Hospital Posadas y atajaba en El Porvenir, ya estaba por retirarse, y él me aclaró que era Pedro. Él me dijo que se hizo Pedro en el fútbol, sí, porque si no las hinchadas contrarias no lo podían insultar. Es como dice Rodolfo, porque me lo dijo claro. A mí también en algún reportaje. Porque no pega, con Pedro no pega. Sí. Entonces... Bueno, lo cierto, lo real es que era uno de los que trabajaba, ya que estábamos hablando de Favaloro, trabajaba en lo de Favaloro. Sí. No sé si sigue trabajando, ustedes saben. El otro día, mirá, casualmente, Miguel, a las 15, 20 días... vino un protagonista a visitar mi programa y me dijo, te escucha siempre y te mandó saludos al doctor Pedro, y yo lo tuve toda la vida como Pedro, pero tiene que ser como dice Rolo, ¿no? Bueno, mira, vamos a ver si, no sé, yo no sé si está todavía en la clínica de Favaloro, pero sé que estuvo allí. Sí, mucho tiempo, sí, sí. No sé si está, pero por eso, si estuvo allí, sería interesante ver si lo ubicamos. ¿Vos tenés dónde ubicarlo, Torrisi? No, el otro día, se iba a dar 15 o 20 días, me mandó saludos a través de otro protagonista, pero no recuerdo ni quién era, recuerdo el saludo solamente. No, y era buen arquero. Sí, sí, sí. Era y él atajó en Independiente y en Morón también. Sí, claro. ¿Eh? Sí, sí. Y se retiró muy joven, era suplente en Independiente. Sí, y se retiró muy joven por el tema de su carrera como doctor, ¿no? Uh-huh. Me dice que aparte ser un gran doctor, una excelente persona. Bueno, ¿qué otra cosa? Muy bien. Bueno, primera práctica de Hernán Grana con la gente de Ferro. En Cambaceres estaba la prueba Claudio Saldegui y Franco Marella, pasaron la prueba y son refuerzos. Se confirmó Matías Contreras, firmó contrato con Estudiantes de Caseros. Matías Rosso volvió y firmó contrato con Chacarita. Ayer fue día de firma de contratos en Chacarita. También firmaron Maxi Casas, Rodrigo Salinas, el Piojo Manso, el Diego Rivero, Nicolás Oroz y Germán Re. Estaba todo acordado en palabra, pero claro, hubo elecciones y debían esperar y hacer firmaron todos. Hay que decir también que Cañuelas tiene confirmado un amistoso con el Almirante Brown y otro con Estudiantes de San Luis, que Independiente Rivadavia de Mendoza, que como decíamos tiene al hijo de Vila, Agustín Vila, como presidente, seleccionó Maxi Escaparón, el arquero, y van por Pablo Migliore, actualmente en Almirante Brown. Matías Molina, que viene de Tristan Suárez, estampó la firma y el refuerzo de Gimnasia de Jujuy. También hay que decir que Joaquín Ibáñez, bueno, decíamos que estaba todo arreglado, viene de La Luz a préstamo, también estampó la firma. Hoy el Deportivo Morón va a jugar un amistoso ante JJ Urquiza. Hoy también van a jugar Lugano ante un combinado de cuarta y quinta del Deportivo Morón. Acasuso juega ante los Andes. Ahora, claro, cambió el tiempo, mejoró, se secaron los campos de juego y todo el mundo quiere aprovechar el tiempo para jugar amistosos. Juan Infante se podría ir a Tercero de Córdoba y dejar Platense. Mucha bronca de los hinchas de Argentinos Juniors por la derrota ante la Ferrer en Copa Argentina, y mucha alegría de la gente de Belgrano de Adrugué, que le jugó de igual a igual a Belgrano de Córdoba, que perdió en el último minuto, prácticamente la última jugada. Y bueno, siguen los clubes del ascenso prácticamente demostrando que no hay diferencias con los de primera. Y mañana, Miguel, sábado, para jugar en Salta, San Lorenzo con Unión de Sunchales. Y me cuentan que no lo va a transmitir TIC Sport el partido. Cuando San Lorenzo se fue de gira a Costa Rica y Guatemala, también lo iban a transmitir y después no lo transmitieron. Tiene que ver con el tiroteo con Tinelli. Exactamente, eso te iba a decir, hurgando, investigando. Me dijeron que la bronca es con Tinelli y por eso TIC Sport no transmite los partidos de San Lorenzo. Mañana tampoco va a ser transmitido partido por Copa Argentina. Sí, hay que avisar a los muchachos de la radio que estaban esperando tomarlo de la televisión. Exactamente. Unión de Sunchales, San Lorenzo, se va a pasar por DirecTV, por algunos canales externos, pero no por TIC Sport. Chao, viejo. Un abrazo, hasta el lunes. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. El Papa argentino dejó un mensaje escrito en castellano, en Ashwi, donde dice: perdón, señor, por tanta crueldad, entre otras cosas, dos líneas de frases en castellano. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En la hora 8 del territorio argentino, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El Parlamento de Venezuela denuncia sobreprecios en los productos que compraron durante años a la Argentina y hablan de un negociado de 10.000 millones que nadie sabe dónde están. El ministro de Hacienda ayer, Prat Gay, le hizo un reproche por la suba de alimentos a los hipermercadistas, que señalaron que la culpa no era de ellos sino de los proveedores. Siempre la culpa es del otro en la Argentina, de la transferencia de responsabilidades. El presidente de México llegó con una delegación de empresarios comerciales que vienen acompañando a los ejecutivos de 15 firmas de aquel país, están en nuestra Argentina y apuestan a un tratado de libre comercio que Macri dijo que va a firmar en cualquier momento. Mientras tanto, para tratar de homenajear al presidente mexicano en una cena, ya confirmaron su presencia, entre otros gobernadores del justicialismo, Bordés, Corpacci, Mansur y Urtubey. El gobierno dice que quiere debatir la financiación de los partidos políticos. Esperan enviar los cambios al Congreso en el mes de octubre. Hay críticas al trabajo que viene efectuando Pérez en la secretaría respectiva, porque entre otras cosas no contempla lo mismo que pedía el PRO cuando era oposición: que se reglamentara el tema de la difusión. Adrián Pérez, un hombre de Lilita Carrió que pegó el salto para ser candidato de Massa en Vicente López como intendente, hoy es el responsable, bajo las órdenes de Frigerio, de la reforma política y tiene cuestionamientos de algunos. Un empresario vinculado a Julio Devido fue embargado. Juan Levy fue embargado en 300 millones de pesos por irregularidades en las exportaciones a Caracas después de las denuncias ocurridas en el Parlamento de aquel país. La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional investigó el destino de más de 10 mil millones de dólares que en la época de Chávez y de Maduro le dieron al kirchnerismo. En estas causas, el juez Aginaji y el fiscal Rivas Díaz, que investigan el rol de la contraparte venezolana, que sospechosamente no reclamó por el dinero que pagó a ESMA y que podría servir para la comisión. Se trata de los representantes de empresas estatales Subinca, Richard Canan, Edgar Elizabeth Bentancur y Vinicius Eusebio Micotti, entre otros. El contrato, aparentemente, de los superprecios estaba vinculado en productos alimenticios que llevaban de la Argentina y no se sabe dónde está la diferencia. El grupo que se investiga ya habría cobrado 530 millones de dólares. Juan José Levy y otros empresarios de su círculo ya retiraron esas cifras del fideicomiso argentino-venezolano. Hay escándalo en los dos países. Se conoció que la FIFA le envió a la Comisión Normalizadora los lineamientos con los cuales debe manejarse la AFA. Después que se sabe que el macrismo maneja directamente los destinos del fútbol argentino a través de Pérez, un texto de la carta de FIFA que dedicada a Armando Pérez, presidente de la Comisión de Regularización, dice lo siguiente: fechada en Zurich, 26 de julio, apunte sobre el Comité de Regularización. Estimado presidente, por la presente nos gustaría recalar la importancia que tiene el Comité de Regularización para la FIFA en la situación actual en la que se encuentra la Asociación del Fútbol Argentino. Así comienza la carta, donde lo llaman a no olvidarse ni desviarse de las funciones. El deporte por Belgrano. En el fútbol del Sub-23, el seleccionado argentino cerró su gira por Centroamérica en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla ante 15.000 espectadores, empató 0-0 con México para ser amistoso, un partido inusualmente fuerte con muchas interrupciones, protestas y jugadas fuertes. Desde los 45 del primer tiempo, Argentina con 10 hombres por expulsión del defensor de Vélez, Lautaro Gianetti, una doble infracción. Abajo un trancazo y a la vez un codazo en el rostro de un rival. Argentina ya perfilando su equipo para los Juegos Olímpicos, presentó a Rulli, Magallán, Gianetti, Cuesta y Soto, Mauricio Martínez, Ascacíbar, que fue la figura del equipo argentino, Lucas Romero, Espinosa, Correa y Caleri. Ya directamente el seleccionado viaja rumbo a Brasil para debutar el próximo jueves, antes incluso de la inauguración de los Juegos. Ya el jueves a las 18 va a estar jugando por primera fecha frente al seleccionado de Portugal. El caso del fútbol local, hoy a las 10 de la mañana en la Bombonera, Puerta Cerrada, se presenta Boca frente a Defensa y Justicia, otro amistoso de pretemporada. Boca va a presentar a Sara, Peruzzi, Vergini, Insaurralde y Fabra, Cuba, Zucchi, Pablo Pérez, Tevez, Castellani y Darío Benedetto, la dirección técnica de Guillermo Barros Echeloto. Por Defensa y Justicia, Arias, Cristian Moreno, Alex Barbosa, Tomás Cardona, Nahuel, Fredes, Elizari, Delgado, Borda, Garay, Ríos y Caprov, dirige técnicamente Ariel Holland. No llegará finalmente Centurión porque el club brasileño pretendía que estuviera a préstamo solamente hasta fin de año. En esta alternativa no le sirve a Boca para incorporarlo, así que va a seguir jugando en el equipo de Edgardo Bauza. Marcelo Meli de Boca va a préstamo por un año al Sporting de Lisboa de Portugal. La opción de compra es de 3 millones de dólares. El delantero Sebastián Palacios a préstamo por un año al ascendido Talleres de Córdoba, que va a comprar la mitad del pase. En tanto que Juan Cruz Comar, de Boca pero a préstamo en Talleres de Córdoba, renovó por otra temporada su préstamo con la T. En San Lorenzo de Almagro hay 3 delanteros en la mira. Uno de ellos es Hernán Barcos, que también está en negociaciones con Vélez y está en el Sporting de Lisboa y que ha sido ofrecido. Facundo El Chucky Ferreira, el ex Banfield, actualmente en el Shakhtar Donetsk de la Liga Premier de Ucrania, también está en la mira. Y otro es Alejandro Martinuccio, actualmente en el Chapecoense de Brasil. Lo pidió Diego Aguirre, que lo conoce de haberlo dirigido en Peñarol. Aún no hubo acercamiento entre San Lorenzo y Boca para decidir cuál de los dos clubes se queda con la mitad del pase de Nico Blandi, que le pertenece al otro. En cuanto a Julio Buffarini, hoy se realizará los estudios médicos y será presentado como nuevo jugador del San Pablo de Brasil. Para mañana el técnico Diego Aguirre ya tiene delineado el equipo que va a debutar por Copa Argentina frente a Unión de Sunchales. Este partido que se va a estar jugando con arbitraje de Mariano González en el estadio Padre Marte Arena de Salta desde las 5 y 10 de la tarde. Por San Lorenzo se anuncia Torrico, Brian Mieres, Colochini, Caruso y más, Perucci, Musi, Ortigosa, Ceruti, Blanco y Nicolás Blandi. Amistoso de pretemporada en el predio La Guapeada de Ezeiza. River de Uruguay le ganó a Quilmes 2-0 con goles de Fabricio Fernández y Álvaro Fernández. El básquet, la selección argentina que se prepara para los Juegos Olímpicos, hoy debuta en el Super 4, en el Orfeo Superdomo de Córdoba. A las 21 va a enfrentar a Croacia, que será su segundo rival en los Juegos Olímpicos. Mañana va a ser lo propio con Serbia y el lunes va a cerrar su paso por este cuadrangular enfrentando al seleccionado de Francia. Son 3 fechas, todos contra todos. En cuanto al boxeo, mañana a las 13:55 parte la delegación argentina con 6 representantes rumbo a Brasil, donde se van a hospedar en la Villa Olímpica y entrenar en el gimnasio Pavilion en Barra de Tijuca. El sorteo de las competencias se va a realizar el 4 de agosto a las 11 de la mañana. Las peleas se van a extender hasta el último día de los Juegos, el 21 de agosto pero recién a partir del 14 serán combates en el que estarán en juego las medallas. En el tenis internacional Challenger de Biella, en Italia, ya están jugando en el primer set, van a definirlo en tiebreak, Guido Andreozzi, el porteño, frente al brasileño Tomás Bellucci. Tal cual anticipara este programa, pues es Santiago Cherqui Vialo, como vocero y responsable de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino. Lo echaron al periodista sin ser atendido por Armando Pérez, simplemente el responsable de los trabajadores, o sea, de recursos humanos del AFA, los informó que estaba cesanteado en su labor y quedó fuera del manejo, tal cual se había anticipado aquí. Lo va a reemplazar Piazzati gratuitamente cuando tenga necesidad Armando Pérez de tener un vocero. Santos Piazzati es amigo personal de Armando Pérez. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Hay demoras en el ferrocarril Belgrano Norte. Un ferrocarril que funcionaba hasta diciembre, era el mejor ferrocarril de todos y ahora tiene varios y determinados problemas. La verdad, es el único material rodante que no se ha cambiado de todos los ferrocarriles, que no lo tuvieron en cuenta Randazzo, porque andaba bien y entonces lo dejaron de lado. Y algo está pasando en ese ferrocarril. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Es la hora 8:13 minutos, los teléfonos están abiertos y usted tiene que llamar a estos números. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. ¿Sí, quién es? Sí, buen día. José Tuyango de Renzi. Una preguntita con respecto a Favaloro. Tenía un amigo íntimo, aparentemente, porque uno no sabe, pero por lo que se veía, que era Luis Landricina. No podía haber llamado una colecta nacional para, porque aparentemente el suicidio no se puede saber, pero aparentemente era por problemas económicos. No podía haber llamado era una colecta nacional, dejar alcancías en cada esquina del barrio y por lo menos tratar de salvarlo. Bueno, primero no es una pregunta, sino una afirmación lo que usted hace, y segundo, claro, no tiene nada que ver, porque él tomó esa determinación tan drástica, claro, después de lo que usted acaba de escuchar, que se leyó, que fue su testamento, es decir, la mugre que lo rodeaba, sí, la coima, etcétera, etcétera, no le permitían el desarrollo científico. Y él era un médico, no era un administrativo, y evidentemente se sintió impotente, ¿no? ¿Se sentirá culpable de la Rúa con lo que hizo con la carta que le cajoneó? ¿Cómo, cómo? ¿Se sentirá culpable de la muerte de la Rúa? Pues no tengo la menor idea, la claro, verdad no sé. Se hizo justicia con Cherqui Vialo, ¿no es cierto? Que le decía a Grondona mafioso en los programas. Sí, de y después fue a pedir el trabajo. Y tenía. Lo que no me entra en la cabeza de Renzi, que Perón no haya dejado en sucesores como jefe de movimiento. Lo saludo. Gracias. Bueno, está Corrientes y Callao otra vez cortado. Lo han tomado ya de lugar de corte para cualquier protesta. Y sinceramente, si yo fuese un comerciante de esa zona, le diría al jefe de la ciudad y a Patricia Burri, ¿y el protocolo de los cortes? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Tengo que seguir pagando impuestos y todos los días tengo un corte en la puerta? ¿Quién es? ¿Quién está en línea? Nadie. ¿Hay alguien? Hola, sí, de Renzi. Sí, ¿quién es? Buen día, Víctor de Núñez, ¿cómo le va? Me va, que ya demasiado. Bueno, iba a decir una broma estúpida, digo, como es el Día de la Cultura Nacional, iba a decir good morning. No, mire, hay días que escucho el programa 2 horas, porque me tengo que tomar un colectivo 8, 8 y media. Yo creí que lo saturábamos. ¡No! Bueno, en el colectivo de las 8 que a veces tomo, a esa hora vienen laburantes todos dormidos, con caras sufridas, que vienen generalmente de tomar otro colectivo. Ayer tomé un colectivo de las 9:30. El ambiente es otro. Las pilchas eran otras y no vienen dormidos. Todos venían con la cabeza agachada. Le estaban rindiendo culto al teléfono celular. Bueno, hace rato que pasa eso, que son... yo digo que nos están manejando, no nos damos cuenta, nos están manejando a través de esa computadora lentamente hasta que un día seamos autónomos. Mire, ya hay en China robots que están reemplazando la mano de obra. Se imagina en China, que tiene 1.500 millones de habitantes, que reemplacen los robots a la mano de obra, lo que le espera el mundo, ¿no? ¿A dónde va a ir esa gente? Ahora, déjeme que le diga algo, que no era lo que pensaba decir. Hay algunos robots que deben pensar mejor que algunos dirigentes. Bueno, mire, en ese colectivo, que estaban todos mirando el telefonito, como en un espejismo había, en un asiento de atrás había una piba, ¿no? Leyendo un libro. Me puse los anteojos, vi qué libro leía, y estaba leyendo nada menos que Las Antimemorias de Malraux, ¿no? Tuve ganas de aplaudir. No, y hay que decirle que se baje porque no tenía nada que ver. Claro. Y yo me preguntaba a quiénes habrían votado todos esos, qué cosa les interesa del país, si tienen algún compromiso social. Y entonces pensaba que tal vez, ¿no? Solo tal vez la esperanza estaba puesta en esa piba. Pero si hoy los millones de tipos que están viajando al laburo lo hubiesen escuchado a usted en su análisis del día, que comparto en un 98%, después un día le explico por qué ese 2% no lo comparto, ¿no? Esa gente se estará diciendo, tengo razón, después de escucharlo usted, al ser indiferente, porque mis problemas me impiden preocuparme por el problema de los demás. Y el tema es dramático, ¿no? Porque cada problema individual es igual, o casi igual, al problema del tipo de al lado. La edad nuestra ha permitido que nosotros nos desarrolláramos y creciéramos en un tiempo y en un momento donde en la Argentina el general Perón había hecho un cambio socioeconómico, pero no había llegado a ser el cambio cultural, a tal punto que el primero de mayo, claro, la gente lo tiene como presente, que echó a los montoneros de la plaza y no sé cuánta, claro, historia, y yo lo tengo presente por lo que dijo en el Congreso, a inaugurar el periodo de sesiones, donde habló del modelo argentino para el proyecto nacional e hizo hincapié en lo cultural. Él se dio cuenta que no había habido tiempo para la sala cultural. Claro. ¿No? Entonces, el centro de esto, ¿cuál es? Nosotros, cuando éramos jovencitos, y ya no estaba Perón, como habíamos gozado aquella felicidad, empezamos a preocuparnos por ver de qué manera podíamos volver a ser felices. Y entonces concorríamos a los libros, también había en el mundo un movimiento diferente de la década del 70 en todo el mundo, y todo eso fue influyendo para que la juventud caminara en aquella época con un libro bajo el brazo. Claro. Incluso se llegó a la locura en aquella época, cuando éramos jóvenes, de que muchos no lo leían el libro, pero como era la onda llevar el libro abajo, claro, del brazo, ponían el libro abajo el brazo y caminaban con un libro abajo el brazo. Por lo, claro, cual daba la sensación que Buenos Aires era mucho más culto de lo que en definitiva era, ¿no? Y que era mucho más lector de lo que era. Claro. Y entonces en La Paz, ahí en la calle Corrientes, se juntaba lo de izquierda, en otro lugar se juntaba lo que no eran de izquierda. Enfrente. Y debatían y discutían. Claro. Y en cada esquina un joven hablaba un rato de River, otro rato de Boca. Y un rato de política. Y mucho de política. Claro. Entonces, eso fue lo que cambió. Ahora, se cambió los tiros. Se eliminaron dos generaciones. ¿Me deja que agregue algo? Mire, usted esta mañana preguntaba si habrá equivocado Platón cuando imaginó el concepto de república. Y sí, porque no nos conocía a nosotros. Claro, pero yo le contesto. Creo que la base de la república es el compromiso colectivo. Porque cuando... Yo me digo, cuando él imaginó los tres poderes, lo imaginó para los griegos no lo ejercen, nosotros tampoco. Seguramente, si Platón tuviera que ahora aparecer de vuelta e imaginar la república, diría, voy a pensarlo. Pero, ¿sabe qué pasa? Que cuando la sociedad no se compromete, permite que minorías manejen el país al libre albedrío. Y si no, van a terminar, como dijo un periodista 6:20 esta mañana llamado Miguel Ángel, que dijo, si no, jódanse. Que me parece que eso es la sensación que tiene todo el mundo, ¿no? ¿Puedo terminar con algo? ¿Puedo cambiar un Di Sarli por un Ángel Vargas de Agostino? Usted vio que no le hicimos caso, ¿no? Por eso, porque no me hicieron caso. ¿Estará proscrito de Disarli en serio? Yo creo que usted... ¿Hay algo de Disarli en la discoteca, Diego? Bahía Blanca. Diego, ¿tenés algo de Disarli o no lo querés poner? No lo quiere poner. No, lo que pasa es que ayer al final había tantas cosas que no pudimos poner música. Bueno, pero ¿qué quiere de Disarli? Bahía Blanca. Bahía Blanca. Es el himno de Disarli. ¿Está ahí? Lo está buscando nuestro operador. ¿Está por ahí o no está? Lo está buscando, pará, porque Dieguito es nuevo, es nuestra nueva adquisición y está aprendiendo dónde están todas las cosas. Está por azul. Se lo cambio por un Ángel Vargas, por un Agua Florida. Bueno, yo me quedo con Vargas, que era de Huracán, pobre Huracán. Te mando un abrazo, Darío, gracias. Ahí, si lo querés, lo tenés a Disarli. Gracias. Ponelo. ¿Lo tenés, Dieguito? Si lo tenés, ponelo. Tangazo, ¿no? En vez de Bahía Blanca encontró el 11, por lo tanto cambiamos por Eddie Sarli. Contento del oyente, buscarle algo de Vargas, ponerle a Vargas también así. Y además, este es un tango con historia, porque sí. El autor, Domingo Federico, animaba todos los años la fiesta de los estudiantes de la Universidad de Medicina. Y este lo escribió, todos los años se estrenaba un tango. Este lo escribió para la undécima fiesta de los estudiantes de medicina. Bueno, a ver, así ya no pide nadie más nada, porque si no nos van a tener locos con los pedidos. Ángel Vargas. En esta sentida frase nacida del corazón, con tu permiso, Carlitos, voy a cantar mi emoción. D'Agostino Vargas, Milonga para Gardel. Dedicado a los hinchas de Huracán. gustado verte, Carlito Gardel añoso. Carlito Gardel añoso, con el cabello canoso. Pero tenerte, tenerte, me hubiera gustado verte. Y hablarte como Razano, por estas calles corrientes, corrientes y talcahuano. Un hincha de Huracán le canta a uno de Racing. Me hubiera gustado verte y oír un tango en tu voz. Y oír un tango en tu voz y también tener la suerte de que me digas adiós. Me hubiera gustado verte con tu canción hecha piel para quererte, quererte, hermano Carlos Gardel. Verte junto a tu vieja querida, junto a tu vieja querida, que sola dejó la vida, que sola se fue la muerte. Me hubiera gustado verte, Carlito Gardel añoso, con el cabello canoso, pero tenerte, tenerte. Pero tenerte, tenerte. Diego, ¿cómo hacen ustedes para marcar? Nosotros tenemos a Perón, a Gardel, y de pronto ustedes sacan el Papa, ¿no? Sí. Pero el Papa es internacional, querido. Nosotros tenemos dos cosas nacionales. Nosotros tenemos internacionales, Gardel, Piazzolla. ¿Cómo Gardel y Piazzolla? Esperá, esperá, esperá. Hincha de Racing son. No, internacionales son, me refiero, no, figura internacional. Hincha de Racing son Gardel y Perón. Sí. Ustedes no tenían nada y aparece el Papa, de golpe lo salva. De Perón hay dudas, dicen que era de Boca. Ah, eso se lo inventó Cafiero, son mentiras. Hay una foto de Perón en la cancha de Boca con todos los jugadores de Boca, no que hace que dudar. Eso no tiene nada que ver, eso es un invento de Cafiero que lo dijo cuando Perón ya no estaba físicamente. Es un invento de Cafiero, repito. Y además un día Sarajevo quiso decir algo parecido en la cancha de Racing, me rodearon la cabina 300 personas y uno me dijo, yo soy radical y no voy a permitir que nos saquen a Perón. Me causó un impacto bárbaro. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos a Cecilia que tiene una nota. Bueno, tenemos en línea el ingeniero Facundo del Gaiso, auditor general de la ciudad, y queremos hablar de varios temas, por ejemplo, el amparo que frena la suba de las tarifas del subte, o la situación del microestadio de Atlanta, donde se pidió un préstamo al Banco Ciudad, la empresa que lo iba a hacer, y nunca se terminó con la obra, entre otras cosas. Ingeniero, ya Miguel Ángel de Resis lo escucha en este momento y lo saluda. Hola, sí, buenas tardes. Buenos días. Buen día, ¿cómo está? Todo bien. Bueno, primero y principal, digamos, que estamos en un momento y en un tiempo donde varias cosas requieren ser, por lo menos, no sé si investigadas, pero hay una preocupación. El otro día, cuando la legislatura estaba aprobando la posibilidad de que se vendieran las tierras del Tiro Federal, hubo una preocupación grande en muchos lugares, pero sin ir a esta legislatura de ahora y yendo más atrás, nos encontramos, ya que tocó recién Cecilia el tema de Atlanta, nos encontramos con el caso de Atlanta, donde, si yo no me confundo, entre la cesión de las tierras que se le hicieron al club, estaba la obligación de hacer una escuela que nunca se hizo, ¿no? Por supuesto, era parte de la ley que se votó. Es la ley 1643, no, es la de 2005. En el 2012 se modifica la ley del 2005, que da una ley que le permitía al Club Atlanta ampliar su sede, y dentro de esa ley había un artículo, el artículo cuarto, que específicamente planteaba que tenían que dejar 2.500 metros cuadrados sobre la calle Humboldt y 10% de espacio verde para la construcción de una escuela inicial. Es motivo por el cual yo presento el amparo, por el tema de la escuela. ¿Y entonces? El amparo está en una situación donde el juez Mántaras es la tercera vez que intima al Ministerio de Educación para que le presente planos, pliegos y vacantes, y no tiene contestación. Ya empieza un periodo de multa. Ahora, uno dice, yo yo presento el amparo y parecería ser que quiere perjudicarse al club, que en realidad lo que se está buscando es que una empresa que estaba en el medio explique de qué se trata. Yo tengo entendido que el responsable de la empresa está fugado, ¿puede ser? Sí, es Mancini, es el padre de Raquel Mancini, el expresidente de Obras Sanitarias, polémico expresidente, y aparte hay un conjunto de cuestiones más oscuras, porque dentro del Lugones Center fueron integrantes varios ex funcionarios del PRO. Osmar Alza era el director legal y técnica de Javier Ibáñez cuando Javier Ibáñez estaba al frente de la Agencia Gubernamental de Control. Javier Ibáñez, vocal de Atlanta, sentó unas vinculaciones cruzadas, y además consiguieron en tiempo récord el crédito del Banco Ciudad, que entre el año 2000, durante el año 2014 le dieron 107 millones de pesos. Entre enero de 2014 y abril de 2015, 107 millones 911 mil pesos. Estamos hablando con Facundo Gaiso, que es el responsable auditor general de la Ciudad de Buenos Aires y que evidentemente tiene varias cosas para auditar, entre ellos, por ejemplo, la tarifa del subterráneo. ¿Qué pasó con eso? Bueno, también presenté el día 24 de junio presenté un amparo con medida cautelar planteando algo que nosotros en el año 2013 la legislatura nos solicita a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires un informe por el traspaso del subte a Ciudad de Buenos Aires. Este informe es un informe realizado por profesionales técnicos de la Auditoría General, es un informe de 400 páginas, muy técnico, aprobado por el Colegio de Auditores, entre esos los tres auditores del PRO, que sirvió también para que el 28 de noviembre de 2013 el Ejecutivo amplíe la emergencia del subterráneo en base a ese informe. Es un informe muy técnico. Lo digo porque Picardo en este momento está diciendo que es un informe erróneo, falaz y con mala fe.